Ok, bienvenidos al podcast número 6. Yo soy Rafa. ¿A quién más tenemos en este podcast? A Luis. Hola, muchachos. Está también Jackie. ¿Qué onda, chicos y chicas? No tenemos chicas. No tenemos chicas. Chicas, dije. Bueno, depende de qué estemos hablando. No hay mujeres, eso no es internet. Chicos y chicas. También tenemos a quién. A Javier. Yeah, Javier. Yeah. Aparte de mí, ¿quién está sentado? El guapo de Diego. Y que a su lado, de Bruno Mars, está Marco. ¿Qué rollo, muchachos? ¿Y quién más nos falta? Estoy yo aquí de nuevo en los controles. Por eso no hablo tanto. Ok, y antes de empezar el podcast, nomás quiero recordar que ahora estamos en YouTube y en Tumblr y nos pueden escuchar en nuestra página. Sí, por si quieren bajar el podcast. Y pedir una disculpa porque no hubo podcast la semana pasada. Sí, lo siento. Nuestros 5 fans. Que nos estábamos ahogando. Sí, fue por el clima. Todos los estudios cerraron. Sí, lo siento. No pudimos llegar al estudio, no teníamos lancha. No hubo lancha la semana pasada, pero ahora sí, podcast cada lunes, ya lo prometí. La verdad fue de que el viernes pasado no lo hicimos porque íbamos a hablar como piratas todos, así que no lo iban a entender. Íbamos a una quinceañera. Todos fuimos a una quinceañera. No, por si no saben, el viernes pasado fue el día internacional de hablar como piratas. ¿Qué no fue? Así que si lo hacíamos, íbamos a tener que hablar así y nadie nos iba a entender. Creo que... Sí. No. Yo opino eso, que lo que sí. Ellos dijeron. Pues empezamos. Bueno, pues ya empezamos. ¿Qué han estado jugando, haciendo, viendo, leyendo, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? La morrita del clima. Ha estado jugando con la morrita del clima. Saludos a la morrita del clima. Obviamente. Dios mío. Hombres. ¿Qué has estado jugando, Luis? Pues aquí el compañero Oscar me hizo favor de prestarme el The Last of Us y es lo que he estado jugando estas dos semanas. Pues por suerte no está el juego tan largo como pensé, porque no sé, primero escuché que estaba como 40 horas de largo y dije, ¿quién te dijo eso? Chichi RPG. Luis, ¿no recuerdas cuando salió Twilight Princess que decían que eran 30 horas de juego? Y lo pasabas en 9. Yo, el primer playthrough de Twilight Princess, yo tardé 50 horas en pasarlo. Pero lo pasaste todo, ¿no? O sea, no. Y luego ya después, ya ahorita no lo rusheo, pero lo pasé como en 19, 16 horas. No era tanto. Imagino que o sea, sin hacer el pinche rush, o sea, no dura tanto, dura como 12 horas, 13. Pero está diciendo si consigues todo lo, no, no, todo o lo sea, extra sí. O no. Ah, okay, o sea, okay. Nada más así. Como que intentando conseguir todo, sí dura unas 50. Dice una señal como si fuera a escuchar bien un podcast. O sea, pero según esto decían que duraba 30 horas, pero nomás para pasarlo sin conseguir todo. Yo ya como 100 horas, ¿no? Cuando lo empezaron a anunciar. 100 horas, demasiado. Ah, yo recuerdo que eran 30, o sea, pero sin conseguir todo, yo creo consiguiendo todo sí eran 100. Pero nada más así pasándolo eran. Bueno, qué bueno que estuviste jugando de Last of Us. Sí. Bueno, sí, el caso que estaba jugando de Last of Us. Todo deriva en Nintendo. Son como que unas 15, 12 horas. Y está. O sea, es la primera vez que lo juego y sí son como 15 horas. Está más largo de lo que yo creía, de hecho, cuando lo empecé a jugar. ¿Es más largo que Limbo? ¿No he jugado Limbo? Seguramente ¿no? Sí, güey, Limbo lo pasa en una hora. Pues también, claro que no. Igual gran parte del juego son las escenas y pues las ves y las escenas duran un buen tiempo. Metal Gear. Sí, igual Metal Gear. Se juego sí es 100 horas, güey. Aparte de que como... De no, cutscenes. Sí. ¿Pero en gameplay sí. Cuánto sería? 3 horas. Ah, quién sabe. Presiona start y lo nomás cutscene y ya. De todos modos, como el juego se enfoca también bastante en como en esconderte y en stealth y todo eso, y como a moverte lento y pensar qué vas a hacer, pues también te toma algo de tiempo pasarlo, pero de seguro también lo puedes pasar así corriendo. Tiene como que sus puntos ciegos el juego y de seguro lo puedes pasar así, ¿no? Ah, porque si sí, hay partes que se intentaba de que, nah, pues lo voy a correr. Si lo paso, ajá, pero... Si para seguir a jugar puedo pasar esto. pero no está tan fácil. Pues sí, ya cuando, pues todos juegos de sigilo, ya cuando aprendas cómo se mueven los enemigos, ya pues te lo pasas bien fácil. Sí, ¿no? O sea, la otra vez estaba viendo cómo pasaban el Metal Gear en speedrun. ¿El Phantom Pain? No, el 1 y el 2 y así. Phantom Pain está en el solo. Es que el 5, ¿cómo se llama el 5? ¿El Ground Zeroes? Sí, mon. Y es que también decían que era de 2 horas y no sé qué, y me acuerdo haber un speedrun una hora. De como de 20 minutos, o sea, el güey corrió literalmente y se sabía dónde estaban los guardias. Sí, pero eso ya son speedruns. Eso no sí, cuenta. Sí, o sea, pero hemos sí, visto, lo disfrutas. Sí, he visto gente que pasa Chrono Trigger en cuántas horas. Sí, no sé. El chiste es que la disfrutas. Sin amor. Igual, pues. Como la del clima. Ya. Hace menos de 15 minutos se enteraron de esa muchacha y ya. No importa, güey. Tenemos un comp de invitado especial aquí en el Protete. Un día le invitamos. ¡Arre! Sí. Porque Barney siempre sabe el clima. No, que puedes, así. ¿Cómo estar ahorita en la noche? Vamos. Calientote. El clima está bien bueno. Hasta el invierno bueno. Está caliente, Barney. Bueno, vale. Siempre. Ese es el truco, siempre estoy caliente. Ok, continuando. Sí, ya pues dejando de lado qué tan. Que te quería caliente la del clima. ¿Está de fuego o muy de fuego? Ah, pues está difícil. Y luego, ¿está operada o está muy operada? Sí, oh, shots fired. Oh, ¿cuántos silicones le das? Como 4, 2 aquí, 2 allá. ¿Cuántos silicones le das a The Last of Us? Ya, venimos a hablar de The Last of Us. Venimos a hablar de Nintendo. 10 silicones de. De no, la pues, está bueno. ¿Y la del clima? También. Ya, pues, basta de la del clima. Pues necesito. O sea, más que nada lo que le atrae a todos es la historia, más que nada. Pero es lo que más se te queda del juego. Pero el gameplay también está chido, ¿verdad? El estilo así de este auto, lo que de acción. Está entretenido también. Pero pues más que nada la historia. Fantástico. La pregunta la pregunta importante aquí, la canción de la guitarrita que dice Oscar, ¿está chida? Yo ni me acuerdo. Yo tampoco, ¿en dónde salen los créditos o? ¿Cuál guitarra? Todas, güey, todas las canciones. Alguien dijo guitarra. No, o sea, bueno, pero, pues no me acuerdo de ninguna en especial, o sea, tim, pirim, pim. Sí, es que, o sea, como lo recuerdo es hay partes de acción y luego hay partes donde nada más van como que caminando 3-4 personajes hablando entre ellos. Ponen musiquita de fondo, pero una música como para mitad que es sí, la guitarra acústica nada más. Música de ambiente, ¿no? O en los cutscenes también ponen música o cuando ay se murió alguien, ay, dale tonito de tristeza a la guitarra, ¿no? Parece tonito. A ver, Rudy, toca algo de tristeza, mi sí. Y o sea, la única que sí me acuerdo ya es en la escena final donde está spoiler. Donde está todo el drama y ahí. ¿Dónde está todo el drama? O sea, tienes gameplay que es como que ir corriendo y aparte te ponen una canción bastante dramática y ahí sí es donde la notas un poco más. Pero, hombre, pues está chido, o sea, fuera de la historia. La historia, que es el enfoque del juego. Ah, es el enfoque del juego. ¿Calificación? Que de hecho, ya que supe que. O sea, que iban a hacer película, pero. Oh, sí, ¿qué piensas ahora de que van a hacer una película basada en ese juego? ¿Tú crees que funciona? No, está bien, sí. Yo creo pero que funciona sí. La historia por sí sola. Sí, yo creo que sí funciona por sí sola sin el gameplay. Si lo saben, claro, acomodar bien. Pero. Ese es el problema. No, pero sí. Pues como cualquier, o sea, porque realmente lo que. Yo nada más continuaba jugando porque quería saber qué va a pasar después y qué va a pasar después. Y hay muchas cosas innecesarias, llamémosle con relleno. Pero. Cremoso. Pero si saben. Si saben acomodar bien las escenas para una película, pueden hacer una película buena. Ya hablaré más de eso en nuestro siguiente tema, pero. Sería como regresar al tema de películas basadas en videojuegos y videojuegos. Sí, ya diré más mis opiniones de Last of Us más tarde. Pero bueno, calificación. Wolfbank. Pero sí, en general no puedes decir no. Que el audio del juego. No, o sea, el audio en general no es malo para nada. No, pero digo, no. Güey, no con el simple hecho del el modo escucha, o no sé cómo se llama, el modo sigiloso. Ah, sí, eso está chido. Eso el es circulito buena, que se te pone alrededor. Es una buena adición. Pero si lo juegas en hard, güey, no tienes esa madre. Ah, eso está ya muy. Esa madre sí tira mucho paro. No, o sea, el juego no, no está mal para nada, pero te digo, juegas algo como Mega Man y de volada te acuerdas de las canciones y juegas de Last of Us y te dicen, oh, esta canción sale de Last of Us. Es más música de ambiente que melódica, que sí, se puede pegar. Toma, hace bien lo de la música, pero no es nada que destaque. O sea, como hasta Portal, que al final sale Still Alive y te acuerdas de Still Alive, ¿sabes? Ey, calmado, tenemos temas, temas. Pero en The Last of Us no hay como que una canción que digas, ah, me acuerdo esa canción, The Last of Us. Muy bien. Bueno, no me da pena admitirlo, estuve en finales, así que apenas pude terminar The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Y la neta, me gustó un chorro, mucho, mucho, mucho, porque, bueno, ya sabemos de que Zelda es conocido pues, por los pasos. Y de los templos que más me gustaron fue el de... ¿cómo se llama? El de los rateros, iba a decir, el de los ladrones. Ese que no necesita ningún item, ¿verdad? Más que tu la sí. habilidad esa de pegarte a la pared. Objection, sí, está bien culero eso. Y que no puedas usarlo, bueno, de que no te den items en los templos. No me, a mí no me gustó eso. ¿En serio? A mí no me encantó. No, a mí no me gustó, la verdad. Como que le quitas mucho el sentido. Porque consigues todos los items y luego, ya puedo hacer lo que quiera, porque, o sea, no estás... O sea, en los otros Zeldas era de que, tengo que ir a este templo o necesito este item. Y ahora, como no te los dan... en los templos anteriores, ya pues es lo que te... Exacto, o sea, no se siente como progreso. Entonces, bueno, al menos a mí no me gustó eso porque no sentía progreso. Pero yo siento lo opuesto de ustedes, me sentía mejor porque podía hacer todo lo que quisiera desde el principio. No, también, eso no, sí, no, no me gustó. Yo lo siento más como, como Mega Man, o sea, de... Te ponen los templos y tú puedes pasarlos en el orden que quieras. Pero en Mega Man te daban un power up al final cuando lo pasabas. Sí, o sea, hay cierto beneficio, por ejemplo, porque cada templo tal vez no te da el ítem que necesitas, pero te dan, por ejemplo, el escudo o el traje o la madre para tener más barra de vida. ¿La parte morada por usar los ítems? Oh, sí. O sea, eso te ayuda mucho. Es que son cosas muy padres, o sea, por ejemplo, cuando entras en los templos, no sabes realmente qué item vas a necesitar. O si no vas a necesitar ninguno. Pero o sea, y cuando termines el templo no sabes siquiera si te van a dar algo importante. En cuestión a eso, está muy ridículo que consigues rupias a lo idiota. Puedes comprar, bueno, rentar todos los items así desde un principio y traerlos ya. Pero si bueno, eso yo hice, pues pero yo no estuve muriendo. Pues o sea, sí, yo los conseguí importa, todos ¿qué? De putazo y así los traían todos los templos y no mames, o sea, es como entrar a un templo, pasarlo y ya te, o sea, tener todos los items, usarlos, lo que sea, y luego ir a otro, hacer lo mismo, o sea, con lo mismo que tienes, o sea, no me gustó eso, o sea, estaría suave que tuvieras algo en el templo, entras con nada más uno, y luego sales con dos y ya traes esos dos para el siguiente, no todos de un putazo. Pero pues eso es lo que siempre han hecho y ya estoy cansado de eso, sí. O sea, no siento que estoy progresando también porque primero me dan el escudo, me dan el, no sé, la resortera o el arco, y luego después en el siguiente me dan este item y tal, y luego el siguiente me dan ese tal y tal y tal. Pero cómo no, sí, haces, o sea, tu progreso. Yo sí me fui, se siente progreso, pero ya se me está muy cansado en esta, a esas alturas. Prefiero ahora que digo, me dan todo del principio y yo me voy a cada lado donde yo quiera ir. Bueno, de lo que decías de las rupias, yo también digamos que pasé por eso de, ay güey, pues o sea, tengo un chingo de rupias, ¿por qué no compro ya todo de una vez? O sea, realmente no... supongo que rara vez te moriste en ese juego y rara vez te quitaron todos los ítems. Si no es que ninguna vez te moriste. Pero... yo creo que es como que la forma en que Nintendo hace para... Ok, tenemos gente que sabe del juego y ya es hardcore. Y hay gente que es casual y... que apenas esté hablando. A lo mejor es su primer Zelda y es como que se van a estar muere y muere y muere y muere y muere. Pero no acaban de decirlos en Nintendo que ya van a dejar de hacer juegos casuales. Pero están emputados en juegos casuales. Eso fue hace dos años, un año que salió el juego. O sea, es como que, ok, pues vamos a darles bastante rupias. Es que siempre ha habido ese problema, por ejemplo, en Ocarina te daban muchas rupias, pero de todos modos no tenías dónde guardarlas hasta que conseguías la... O en qué usarla siquiera, no había mucho en qué usarla. De hecho, hasta en A Link to the Past había más en qué gastar rupias. Y en Twilight Princess estaba peor porque pasaba mucho que conseguías 50 rupias, pero no te caben, así que los tienes que regresar. Pero las regresas otra vez ahí. Y entonces intentaron como que arreglarlo de, ok, vamos a darles como que rupias ilimitadas y vamos a darles algo en lo que los puedan estar gaste y gaste y gaste. Me imagino que los ítems más baratos son como para los templos más fáciles. De hecho, pasar. Sí, es el hookshot, el mazo, sí. Pero igual no están tan caros. Boomerang. Sí, o sea, obviamente si no te estás muriendo, las personas que se van a estar muriendo a cada rato van a estar gastando mucho De hecho, hasta cierto punto salió el chiste de que, ah, si se me acaban las rupias, puedo pagar dinero de verdad para que me den rupias extra, pero... O sea, pero la gente, claro, no está tan mal como para necesitar comprar rupias con su dinero, de verdad. Pero volviéndome por eso... No, o sea, en cuanto a las rupias, en cuanto a las rupias, nada más te necesitabas ir al templo, se me fue el nombre hasta... El nombre del templo, pero uno donde te ponen a pelear contra los... ¿Enemigos? O sea, de que vas... En el templo donde peleas con los enemigos. No, o sea, pero es como si entraras a un estadio. De hecho, oh, se ven bien mal los dibujos, así de que nada más son dos movimientos de los... Sí, son sprites. Sí, pues la torre que está en la montaña de hielo que se dan. Se me fue el nombre de la torre, y ahí es una arena como de gladiador. Ándale, exacto, y ahí sacas un chorro de rupias, por no decir otra palabra. Así que, pues, el dinero, las rupias no es problema. La rupia siempre, bueno, se me ha sido insignificante. ¿En qué te gastas la rupia normalmente? En un corazón, en... ¿Lo dijo Diego? ¿Lo dijo Diego? Sí, lo dijo Diego. Sí, en las del clima. Y aparte siento que, bueno, eso de sentir que el juego es, decirte que está progresando, yo puedo sentir en mí mismo que estoy progresando, no necesito que el juego me diga y me esté, o sea, me esté parando cada, o sea, no, todavía no puedes ir a este lugar porque tienes que conseguir esto primero. Prefiero que me den todas las opciones y yo ya escojo dónde me voy. O sea, ¿te gusta el modo fácil? ¿Por qué modo fácil? ¿Qué tienen que ver con diciendo? De hecho, no está es más difícil porque ahora, como tienes a cualquier lado donde ir, pueden diseñarlos cada uno más difíciles por lo mismo. Sí, o sea. Tienes todas las herramientas desde el principio. Muchas personas van a llegar a templos y van a llegar directamente al de hielo y no van a saber de qué es el más difícil y van a decir de que, no manches, no puedo pasar. Ya, sí, y al revés, como ya. Cabrón, no, pero por ejemplo, ya sé que. O sea, por memoria ya sé que casi siempre los de hielo o los de agua son los más difíciles. Y el de agua me gustó un chorro. Sí, de hecho. Otra cosa que también es que los templos están bien cortos, o sea, no duran nada. El juego es bastante, 10 minutos y ya el juego es bastante corto en sí. Pero, ok, ya, yo también pensé lo mismo cuando lo jugué la primera vez. Pero digo, bueno, le estoy tirando a Link to the Past y realmente juego a Link to the Past y... Link to the Past lo pasa como Están cortos, o sea, entras al templo y... Ok, está corto, ya... Nomás es a Link to the Past y dices, es un juego de súper. Pero Link to the Past estaba cabrón, güey. Sí, sí, o sea, está cabrón, obviamente es un juego bastante bueno. Pero, ¿todos no te... ¿quieres que esté difícil o quieres que, o sea, regresen al mismo Zelda pero se ponga más difícil o qué quieres? Más largo. Creo que no está tan culero. Que no mames tanto. Es que lo estoy tirando más como, como, bueno, incluso el mismo, el mismo dijo de que, ok, se empezaron a basar en que, como en Skyward Sword, que fue el que salió antes, se quejaban mucho de que estaba muy lineal, y no tenía nada de exploración, y no te daba casi nada de libertad, o sea, era todo eso, y dijeron, ok, vamos a intentar hacer algo como en el primer Zelda, donde, ciertamente, o sea, tenías que ir al templo y en el templo estaba el ítem. Pero, por ejemplo, podías irte al templo 2, 3 primero, o al 4, y podías pasar lo que estaba bien, cabrón, pero podías pasarlo sin necesidad de los ítems, o sea, hay güeyes que en sus espinos hasta sin espada pueden pasar los templos, o sea, no usan casi nada ítems. Como sí. Algo así le quería tirar otra vez. Me gusta que el juego dependa en mí a que yo haga las decisiones correctas, a que me ponga trabas, no, primero tienes que ir aquí, luego aquí, luego aquí. ¿Qué tal si no quiero, como dices, qué tal si no quiero agarrar la espada y me quiero ir al templo número 7? ¿Por qué sí, no? La idea del juego en sí de Unlimited Worlds es que quieren volver a libertad, nada más es, oye, están todos los ítems, si quieres comprar todos, compra todos, güey, vete al templo que quieras, igual sigues teniendo tres corazones, aunque tengas todos los pinches ítems, tienes todos tres corazones, o sea, igual llegas al Dark World como con seis corazones y a mi parecer el templo de hielos es como que el que más dificilillo de todos, o el de lava. Y si me voy primero a ese, voy a batallar, aunque me da la opción de elegir el que yo quiera y aunque traiga todos los ítems, ese va a ser el que va a estar cabrón, entonces, de todos modos lo quiero dejar como que para después. O sea, no creo que el hecho de traer todos los ítems ya de un jalón te facilite el juego ya. Sí, aparte te lo facilita de cierta forma, sí, porque sí, algunos enemigos necesitan cierto ítem para que estén más peladas. Pero, ¿cierto? Por ejemplo, el del ojo, que necesitas el hookshot de los ojos. Para estar jalando los ojos y pegarle con la espada. Yo pensaba que iba a ser de lo de las flechas. No, el otro, el que trae un chorro de ojos que están como protegidos por como un campo amarillo. A mí se me hace enemigos en más chida, como que eso es como la flexibilidad de cómo puedes pasar el problema tú. O sea, como en el de fuego, que hay unos maguitos que... Están arriba de las plataformas y con el de fuego los mueves. Ajá, o con, se supone que el de hielo, porque es el ítem que necesitas, con ese los tienes que matar, se supone. Pero dije, pues, yo traigo bombas, ¿por qué voy a hacer eso? Pues agarro una bomba, se las aviento y alcanza a pegarles y los mata y ok, pues. O sea, el juego te da la versatilidad de usar lo que quieras, güey, para pasarlo. O sea, te dan las herramientas todas. Tú agarras la que quieras para pasar. Okay, esta misión la puede durar horas. Sí, así que nos vamos a la siguiente. Nada más lo termino porque también me gustó mucho lo de encontrar los Mai Mais. Sí. Porque te entretienes buen rato. O sea, es como que los puedes encontrar en cualquier mendigo lugar. Y ahí se te pueden ir horas y horas y hasta te olvidas así de los templos. Sí, es como. Sí, también. Pinche huevo, no los entiendo. O sea, al principio empecé y luego, ya llevo 10. Ya no vas a hacer. Yo no quiero. Nomás escuchaba acá. Que sale a ver. Pues es, pero eso ya depende de tu motivación de hacerlo, pues. Digo, ¿cómo hablamos otro? Ya. Sí, no, Zelda, no, ya. Okay, sí, bueno, sí. Siguiente. Pues, ¿quién sigue? Tú. Simón. Ajá. ¿Qué has estado jugando, Javier? Pues estas dos semanas estoy jugando dos juegos. Pues no me quejo, están suaves. El primero es Fire Emblem Awakening. Desgraciado. La persona que haya dicho que tiene 10 de 10. Es una persona muy sabia, está muy chida ese juego, la verdad. Pero no spoiler. Yo, no voy a hacer ningún spoiler. No sé, ¿alguien de ustedes aquí lo ha jugado aparte de mí? Jugué el demo, creo. Yo también. Sí. Bueno, no sé quién voy a Advance, pero. Vale. No sé, yo pasé el Nintendo Wars, ¿cuánto? ¿Cómo? Nintendo Wars. En ese caso yo creo Famicom Wars. Famicom Wars, güey. Quiere verte hardcore, este sí, me quería ver hardcore. Yo pasé del juego de Game Boy Advance, del Fire Emblem Sacred Stones, del Game Boy Advance, pasé directo al de 3DS, entonces no sé si haya cambios muy fuertes en los juegos de 10 o de Wii, pero, o sea, el juego es bastante parecido, nada más que tiene unas cosillas más suaves, como que... Bueno, en el Game Boy Advance no podías juntar dos personajes, y ahora en el Fire Emblem Awakening, sí. Y pues no sé, me gustó mucho, el soundtrack está bien pinche chingón, la neta, me gustó mucho. Y te iba a preguntar, siendo que supuestamente de estrategia, ¿el juego es más de estrategia o de subir a niveles a los monos? Yo, como no soy experto en... O sea, ¿qué sirve más, subir de nivel a tus monos o hacer una estrategia? Como yo soy malo en las dos cosas, a mí me ha servido más jugar de manera estratégica, tengo que poner a este güey aquí y poner a este güey al lado para que hagan combos, entre comillas, o se junten y se protejan uno al otro, porque sí te conviene bastante. Sí, juego yo con Rush y Zombies. ¿Cómo? Pura fuerza bruta, así, todas las placas que pueda poner. Sí. Pero, puras papas entonces. Y papas. Pues, si algo aprendí es que tienes que juntarlos todos, a todo tu equipo, ponerlo en bola y mandarlo todo junto porque si no vas a valer madre. Cerro. Ándale. Todavía tiene que si matan a tu personaje ya está muerto para todo el juego. Sí, de hecho tiene dos modos, que es el clásico, que es el que dices, si te matan a un personaje ya no vuelve a salir nunca. Y tiene otro que es el... De hecho está muy cabrón, que mi primo está jugándolo, pero viene otro modo fácil, que si te matan vuelve a salir en el capítulo siguiente. Y él así de que, ya jugué, ya voy en el capítulo 12 y apenas voy en el 5 porque estoy... Creo que estás así sudando, no quiero que lo maten. Sí. Entonces sí, está muy cabrón jugarlo. De hecho, las dificultades son normal, difícil y experto. No sé por qué no hay fácil, pero yo tuve que empezar en normal porque sí estaba demasiado difícil incluso empecé en normal. Se me hace un juego muy bueno, si pueden escuchar el soundtrack algún día, escúchenlo, está muy chingón. Cuando salga en el Smash, dos, tres canciones que salgan de sí, pues el tema de Fire Emblem, como siempre. Sí, de hecho, sí es un juego que le traigo muchas ganas, pero al menos, por ejemplo, a comparación de que si es con el yo llegué a jugar Sacred Stones y eso también de que te matan a tu personaje. Es el de Game Boy Advance. Puedes estar una nada de matar ya al enemigo principal de la misión, pero te mata como. Normalmente están muy mamados, te matan a alguien y es, ok, tengo que reiniciar el capítulo, sí. Porque ese personaje sí me gustaba, entonces. Sí, exacto. O sea, yo de verdad batallé. Mi waifu. Sí, mi waifu. O sea, tenía, por ejemplo, un mago ya que es al que le pones todos los niveles y al que le subes más de experiencia y lo sí, matan, bueno. Y es, pues. Le invertí mucho tiempo como para dejarlo que se muera. Pero es más interesante, ¿no? Eso, ¿no? O sea, tener que jugar así con cuidado porque no puedo matar sí, a mí. Sí, pero sí. También puedes jugar, bueno, no sé si en este sepa también, pero nomás subes a un solo personaje y él solo se come a todos los demás. O sea, llega un punto en el que nadie le hace daño y hace un chingo de daño y ataca dos veces. No, aquí no. O sea, en ese era el set, en el Sacred Stones, y creo en el de GameCube, ay, que es el que está bien mamado y el que sube más de nivel. No, aquí sí, usualmente en las misiones tienes que usar, cuando empiezas pues tienes que usar como 6 o 4 de tu equipo, pero ya después empiezas a usar como a 8 o a 10. Entonces, si no tienes a todos en el mismo nivel, si empiezas a ver la diferencia entre la resistencia y el ataque, pues tienes que estar subiéndolos a todos para poder tener bien tu equipo. Sí, pues yo lo veo siempre como un Pokémon de... Yo nomás al pinche, al Star Wars, al que suba a nivel 70 y él solito se chinga toda la Elite Four. Nomás a mi Charizard. Sí, este güey solo se chinga toda la Elite Four y ya, yo no necesito a nadie más. Entonces dijiste que estuviste jugando otro juego aparte de Fire Emblem. Simón, aparte de Fire Emblem, mi compañero Marco me recomendó jugar Dota 2. No grites, güey, estás enfrente de la compu. Güey, es que... Se emociona, güey, velo. Está... ¿Qué? No, Defense of the Ancients. Defense 2. Okay. Está bastante suave, la verdad, no esperaba mucho menos. Ya había jugado una vez hace como un año para probarlo porque todos mis amigos hablaban de él. Y no podía meterme a sus conversaciones. Sí. Pero ya, la verdad es que no me gustó la primera vez que lo jugué. Y ahorita que Marco me lo volvió a recomendar, pues me puse a jugar más y con él. Y pues se me hizo suave, estuvo bastante suave. Y ahorita yo creo que vamos a jugar otra vez, estoy seguro. Pero Simón está bastante chido. Y combinando que pues es lo que estaba jugando yo también. Junto con él. Sí, me pasó lo mismo que a él. Pero pues a mí me pasó primero. Sí, bueno. La primera vez. A mí me bajó primero que él. De repente me vino antes de que se sincronizaron los periodos. Un día va a ser el Dotocast. ¿Dotocast? Todos en pero su sí, periodo. La primera vez que lo descargué y lo calé, no me gustó. O sea, así dije así como que, esa madre que. Pero ya después así como. Le di la segunda oportunidad. Porque chingas, todo el mundo juega y tiene tantas horas de esa madre. Sí, hay que ver por qué. Porque yo no. Y no, ya cuando lo empecé a jugar y ahora sí lo jugué. O sea, bien, no suqueando como la primera vez así, nomás yéndome así a querer matar a los héroes así de putazo. Así el nivel 1 los dos. O sea, obviamente pues así no es. Y pues sí, ya cuando le entendí más o menos que tenías que comprar los items primero y estar farmeando y todo eso. Pues, sí, nomás está bien verlo. Pero para entenderlo, necesitas alguien que te explique cómo se juega. Ah, sí, solito. ¿Qué tanto sí tiene que jugar? Pues, yo apenas... La semana pasada. No, o sea, porque, o sea, todos, creo que todos pasan por eso, o sea, empiezan a jugar y luego, oh, sí, y luego es comprar ítems, y luego después, si te metes mucho, es como, empiezas a aprender del meta del juego y es... a este personaje en especial le tienes que comprar estos ítems en especial. Sí, o sea, sí, y te pone bien cabrón. Y luego son un friego de personajes, o sea, sí. Si quieres ser cabrón le tienes que aprender a todos. Sí, sí, porque de hecho, cuando estás en las peleas, si te ganan tu personaje, pues ya valiste sí, más. Sí, eso está bien, pendejo también. Igual, a veces ni con jugarlos, nada más juegas contra ellos y aprendes qué es lo que hacen y ya de volada sabes qué hacer contra ellos. O sea, tú nunca has jugado al otro personaje, pero... Te toca tanto contra él que ya sabes más o menos qué es. El sniper. ¿Qué es lo que hace? Pinche Ricky va como un mamón esos sí. Pero sí, o sea, está muy vergas y como dices tú, eso de aprenderle a qué item le tienes que comprar a cada uno y todo eso, o sea, sí está muy cabrón. Hasta ahorita no me he aprendido así muy, muy bien qué es lo que, por ejemplo, el personaje que yo utilizo, o sea, no. Hasta ahorita todavía no le aprendo muy bien, pero ahí la llevo y o sea, pero sí está muy chingón. Si ustedes no lo pueden, les recomiendo que lo jueguen. Tío, en parte también lo chida de todo este tipo de 40 cosillas, minutos por partida, no sé si tenga tanto tiempo. Es como... Güey, se van de volada. Si no, güey, no, güey, apenas empieza y ya después ya llevas una pinche hora jugando. Pero, sí, por ejemplo, ¿nunca has jugado otro tipo de juego de ese? ¿De MOBAs? Ajá. No. ¿No? Ah, ok. Arts. Tú dices que, o sea, tú sí dices, ay, se fue en chingo, o sea, ni sientes el match, güey. Pero, oye, o sea, creo a todos les pasa, llevas 4 o 5 match y ay, güey, ya es de noche, güey, no, o sea, pues cuánto tiempo llevo jugando. Dices, güey, 5 match por casi una hora más o menos cada uno, pues es un chingo de tiempo el que se te va. Sí. Pero, pues, o sea, él es un buen juego, o sea, no por nada te entretiene ahí tanto tiempo. Sí, está demasiado verde. Digo que lo chido es que todo este tipo de juegos tienen comunidades muy grandes, o sea, como dice Rafa, está muy cabrón aprender esos juegos, pero hay páginas dedicadas a estrategias y a cositas bien, bien, bien, bien estúpidas, o sea, como que el rango que tiene cada personaje o qué le conviene más o... Ah, seguir tomando por loco mientras estés hablando. Esto es así. Sí, pues de hecho lo que, o sea, lo que le dije a Javier y lo que yo estuve haciendo es, o sea, eso, estar buscando, o sea, del personaje que estuvimos utilizando, o sea, estar viendo así qué podemos hacer con él y todo eso, o sea, como dicen los friends and foes, sea, los que con los que puedes pelear y con los que no. Y te digo, igual no raro que también aquí se juntan mucho a ver los matches cuando son competitivos, o se juntan muchos a jugar, o ¿cuánto le gusta a Dota que se juegue el podcast? Sí, o las LAN parties, no creo que tal vez próximamente se haga su primer LAN party, la que pasan toda la madrugada jugando Dota. Ahorita que comentaba Jackie que si ha jugado otro juego, Mario pues ya dijo que no, pero yo había jugado League of Legends antes. Sí, yo he jugado League of Legends algo así. Llegué a jugar. Bueno, tú como ya le de. Comparas League of Legends. Ya probaste lo que es League of Legends. League of Legends. ¿Qué te ha gustado más? Ay, Dios, disculpe. Ya, que compórtate. Sí, ¿qué te ha gustado más? A mí me gustó el Dota. Sobre todo. La verdad es que jugué League of Legends y pues no lo entendí mucho. Que no está más simple League of Legends que Dota. Sí, de hecho. Ya después de jugar Dota ya me di cuenta que Dota está mucho más complicado y se me hace mucho mejor. Porque, o sea, si voy a jugar un juego que está bien peladas, pues no lo voy. O sea, sí lo voy a disfrutar tanto, pero creo que me voy a sentir mejor jugando un juego más complicado que un juego más fácil. Nomás voy a disfrutar Dota 2 y Marnio me lo explica. No, de hecho a mí me explicó Morbo. Ah, entonces si Morbo me lo explica. De todos modos, no es como que Marco me hubiera explicado así bien chingonzote. Sí, o sea, nomás le dije así cosillas me básicas. Decía, empezamos a jugar y me decía, ah, güey, haz esto. Ah, y ahora haz esto. Y ya, güey, era todo. No me dio una guía ni nada, güey. Sí, como tus compas cuando estás jugando las maquinitas. Ándale, sí. Aplástale a esto y haz aquello y ya. Rugal. Probablemente es algo que te engancha más que nada, porque ahora que lo pienso yo también cuando yo juego LOL más que nada, pero cuando empecé Misha era el que me empezaba a decir. O sea, yo no jugaba solo, siempre tenía que jugar con Misha porque no sabía hacer ni madres. Y el güey me decía, no, güey, mata estos güeyes. No, güey, cómprate esto. No, güey, cómprate esto. Y empecé a jugar yo solo. Y luego, me traje al Jürgen y yo jugaba con Jürgen. Y luego, no, güey, es que compra esto. No, güey, es que esto. Y ya Jürgen empezó a jugar solo. Y Jürgen invitó a su hermano. Y su hermano, quién sabe quién chingados ha invitado, pero les aseguro que es como a alguien. Un virus. Sí, sí, o sea, de hecho sí, o sea. Ey, esto no es. ¿Quién está jugando el hermano de Jürgen? ¿Quién está jugando el hermano de hecho, Jürgen? Mi hermano va a jugar. Saludos al hermano de Jürgen, que bueno, obviamente. Pero vosotros está jugando Dota ahorita. Yeah. Bueno, pues. Este es el tipo de conversaciones que evito en las fiestas. Bueno, pues tal vez un día lo intentes y me explican cómo se ve. Diego, ¿qué haces? Sí, güey, si lo descargas, juega con nosotros. Ahí, sí. Creo que ahí vamos a estar nosotros. Es como cuando hablas de Street y los demás no saben de Street. Sí, ahora, como eso no te molesta. Ya no lo hago. Es como las fiestas de Buget cuando hacemos un grupo separado porque no saben. Sí, los que no saben jugar Dota. Y ahora sabemos que como bolita no van a estar aquí. Ya se va haciendo más chica nuestra bolita. Sí, nomás somos tú y yo. Pues de hecho no iba a venir, güey, por jugar Dota. Bueno, Diego, ¿qué estás jugando? O haciendo o lo que sea. Casi no tuve tiempo de jugar nada, pero jugué un chingo. Como sigue perdido mi cable de HDMI del Xbox, conecté mi PlayStation 2 y agarré tengo juegos que compré en Los Ángeles, nuevos de PlayStation 2, pero agarré uno que compré aquí se llama Need for Speed Underground. ¿El primero? Sí. Hablando retro. Hablando de old school. Ajá. Old school. Bueno, yo creo ya fueron como 10 años, creo. Leído. Solo como un paréntesis, de más chingón es el Most Wanted. Claro que no, güey. El Most Wanted no tiene canciones de Lil Jon, güey. Por ejemplo, el Underground salió después como del Hot Pursuit 2, ¿no? Y que es como que lo que le avanzó. Sí, es lo que hizo popular a Sí, pero o sea, que es lo que le hizo tan popular, o sea, que ay, güey, esta es la mejor de Hot Pursuit 2, pero ¿qué es de mejor? O sea, como puedes tunear tus carros. Sí, mejor. Bueno, salió de la moda de Rápido y Furioso, sí, de hecho. En esos tiempos estaba la moda de Rápido y Furioso, tunear y carros, saliendo varios juegos de carreras callejeras. Entonces yo quería un juego de carreras, no específicamente en callejeras, pero me acuerdo que estaba bien chiquillo, tenía $60 y en esa época fui a Target. En esa época todos los de carreras eran así. Ajá, fui a Target y agarré Need for Speed, luego lo prendo y primera canción es Get Low de Lil Jon y no manches, de ahí mi vida cambió. Entonces me puse a jugarlo y lo gacho es que lo compré en las segundas, entonces me dieron la versión española. Ah, joder, entonces, tío. Pero joder, tío. Para todo lo demás está normal. Hacia el muro. Ajá. Y ahora que ya tengo internet, se me hizo, bueno, se me hizo chido porque antes, por ejemplo, veía que en los carros que ponían calcomanías y colores especiales, y yo, primero, cuando estaba chiquito me pasé, buscándole cómo cambiar las calcomanías, porque ves los carros y se ven bien chidotes porque tienen sus calcomanías acá con colores que les quedan, y luego pones las tuyas y pues nomás vienen en blanco. Las culeras. En blanco o en gris. Sí. Porque, entonces, ya ves como en el Most Wanted que vienen unas calcomanías que tienen como tres colores y los puedes seleccionar cada uno. Entonces, así venía desde el Underground 1, pero esas opciones nomás estaban en PC. ¡Qué pendejos! ¡Enfrente del micrófono, güey! Es que no puedo abrir mi coca enfrente del micrófono. Obviamente todos estamos tomando coca de botella. Claro de que sí, estamos tomando agua embotellada. Y por loco. Nadie dijo por loco. Nadie dijo por loco. Mi llana de cuatro locos. Entonces, pero durante esa época, ¿todos los juegos o eran de carreras así como tipo arcade, pero como de cholos? Ajá. ¿O era Gran Turismo? Ajá, ¿no se llamaba Midnight Club el otro? Ajá. Sí, ajá. Que era también lo Midnight mismo. Midnight Club y luego SRS, algo así, Street Racing. ¿Sí? Street Racing, sí. Ese fue otro. Estaba bien feo, por cierto. Pero, me acuerdo que estaba bien. Ya descubrí por qué me gustó un chorro el juego, es porque las primeras como 3 o 4, es más, ponle las primeras 5 carreras, están facilotas, o sea, ni siquiera toqué una pared cuando ni siquiera tumbé ningún anuncio de la calle y... ¿Qué pedo contigo? Es que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sabían, pero estamos en vivo. Hola, chicos. Nosotros tampoco sabíamos. No manches. Wow. Dios, es cierto. Mamá, la ciudad agresora. Tengo que ponerlo en Facebook. ¿Qué pedo? Estamos en vivo. No mames. Todos sorprendidos. Oye, Marley, así de que yo le iba a editar lo de la chava, sí, de prima. Güey, neta, estamos en vivo. Güey, simúlenlo. Que no lo chingados. Habla más del clima, sigue, o sea, hablando del clima, güey. Ay, güey. Ay, ay. De seguro no está oyendo Isaí. Sí, el amor del clima. Hola, Isaí. Un saludo a Serial que nos está escuchando. Un saludo a Isaí, que es el único que nos está escuchando. ¡Oro! ¡Oro! Puta madre, güey. Isaí, represent. Bueno, ya. Ya saben que me gusta la chichis operada. Y en vivo, güey. Pero todos deben escucharnos. Pero ahora es en vivo, güey. Pero sí, güey. Desde ahorita saben. Eso lo dijiste fuera del aire, ahora que. Bueno, entre nosotros, güey. Continúen. En fin, Chichis operadas Underground 2. Okay. For real. Entonces, una de las cosas padres de Need for Speed Underground es que podías tunear tus carros. Ay, demasiado. Pinche Diego hablando casi y nosotros cagando en eso, güey. Todos pedos con coca, güey. Cherry Pepsi nomás. En fin, Diego. Empecé a jugar y luego. Sorry. Como las 5 primeras carreras, ni siquiera toqué la pared, ni siquiera tumbé un anuncio ni nada. Y luego la sexta, no llegué en cuarto, creo, algo así. Y no manches, o sea, de una carrera a la otra se pone impresionantemente canijo. Pues cuando tienes que ir a tunear tu carro, ¿no? Ajá, es un juego arcade, pero de todos modos no tienes el dinero. No tienes el dinero para pues tunear tu carro. Eres un cholo, güey. Ajá. No puedes tumbar. Puedes ir a jugar maquinitas. No, tienes que ganar respeto. Por eso me voy a tumbar, güey. Que es una barrita de su... Tonto. Bueno, sí. Ya para seguir el siguiente tema, güey, porque ya está mucho. No, güey, sí es cierto, todavía ni siquiera empezamos el tema. O sea, los temas, güey, este es el tema de que no estaba jugando, ¿no? Sí. No mames. No hay pedo. El mejor juego bueno, para tu nave es Lego Racers. Ah. Banjo Kazooie. No, son las gummy chips de Kingdom Hearts. Oh, sí, son las buenas, güey. Bueno, ¿quién sigue? Espérate, yo no dije que estuve jugando, lo voy a decir rápido nomás. Yo estuve jugando... Oscar también. Oscar no importa. ¿Tú no dijiste? Yo estaba jugando Dota junto con Javier. Ya, ya no hablamos. Nada más jugaste Dota, ¿no? Sí, güey, de verdad. Se fue a jugar Dota, güey. La verdad es que tiene el pinche hype. De yo debería estar jugando ahorita ya que güey, pues bueno, mejor no. Yo jugué varios juegos, jugué con Homo. ¿Con Homo? Sí, compré el Humble Bundle. ¿Te fuiste Homo? ¿Te fuiste Homo? ¿Y te fuiste Homo o no? ¿Qué piensas? ¿Cuántos Homos de 10 le das? ¿Cuántas peras de? ¿Cómo era? ¿En qué? Peras y rafas. ¿Peras? No, peras. Bueno, ¿cuántos penes de rafa? ¿Qué peras? No, no. ¿Penes de 6 rafas? Sí. Bueno, poco, bueno. Jugaste con Homo. Sí, ¿qué tal está? Bueno, esto, o sea, lo que me gustó es explorar la casa. Ajá. Pues lo único y... que hay que hacer, güey. Al principio, pues sí. De hecho, en Steam, güey, ves así los tags que tiene y luego es... explorar casa. No, güey, un tag dice Walking Simulator. Y como ya que también al final arruinó todo el juego, ¿o no? Pues no sé, no. Es que no lo estaba jugando por historia, estaba jugando nomás para explorar la por casa. La historia no. Y luego al principio estaba jugando así muy, muy temeroso, sí, de que... Es que nunca he explorado una casa de... Me van a asustar tan grande, ¿no? Acá sacar un que pedo, que te va a salir algo en la sí. Y luego hay un pasillo donde agarras un crucifijo. Sí. Pero para esa parte dije, nada, pues ya no me van a asustar, ya pasé mucho, no me van a asustar. Y agarras el crucifijo y ¡pah! Se fundió un foco y me escamé en culero. Obviamente se orinó. Y luego es que en el juego también. Salió el homo, es que en el juego también te hablan de un fantasma. O sea, hasta te sale una ouija. Entonces no, que no manches, escucha, te sale una ouija, te sale una estrella que hacen en el piso. Bueno, o sea, sí, digamos, hay partes. Y sí, una foto en como... medio así como que lo están convocando. ¿Cómo se llamaba el señor? Es que el... Oscar, se llamaba Oscar. Oscar. Están invocando a Oscar. ¿Alguien más va a jugar el Gone Home? No, he escuchado que es el juego favorito de los cholos. ¿De los cholos? Que pueden entrar a una casa extraña. De extraña. Una casa vacía. Es perfecta. Digo, para que ya hablen del final, güey. A alguien le importa. Pues sí, ya cállame. Al final, bueno, te haces homo. Hay que decirles así de qué minuto no escuchar para no arruinárselos, pero. No sé, güey, vamos de aquí. Llevamos media hora hablando de nada. ¿Te gustó el final? Es ahí, deja de escuchar esto. Sí, si vas a hacer homo algún día, güey, no. ¿Te gustó el final, Oscar? ¿Cuál es el final? Díganlo ya, de una vez. Como que lo suave era jugar el juego y escuchar los audios. Es que se cuenta de que la hermana resulta que es lesbiana. Oh. Y hace cuenta que tenía... Sí, que no debería ser al revés. Tenía acá un drama porque le gustaba a una de sus amigas y resulta que su amiga pues también le gustaba a ella y pues todo eso una vez, pero iban en contra de lo que en esa época eran los noventas, pues... En los noventas fue un chingo de lesbianas. Sí, esta, ¿te acuerdas de Carmen? ¡Ya dijiste tú! Tienes que meter en el drama. Todos estaban en contra del lesbianismo. Pues, cielos, yo no. El caso es... ¡Tú también nacías! No, pues hay mucho drama porque la novia de tu hermana se va a meter a la milicia, se va a ir, así que tienen que dejarse y todo esto. El caso es que yo al final pensé de que todo se va volviendo tan dramático que dije, ok, voy a ir al ático, que es el único lugar al que no puedes entrar hasta que encuentras la última llave. Fue lo primero que encontré yo. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, Oscar. No sabes jugar. Sí. Perdiste. No sabes. Perdiste ese chorro. Te fuiste full homo, güey, demasiado. Y yo esperaba encontrármelas a las dos colgadas, así como que por amor o algo así. Trampándome a las dos. Sí, vamos a suicidarnos porque nadie quiere que estemos juntas o algo así. Y dije, van a estar así ahorcadas en el ático. Tijeras para todos. Y no, o sea, ya sé. Tromeco. Porque así que llegas al ático y hasta te encuentras así unas botellitas de como de medicina o algo. Y dije, sí, se suicidaron, pero... Sí, sí, sí. Ya, ¿y no las medicinas para que te alivianes? El lesbianismo. El lesbianismo. Que se te quite. No, y al final no. Al final solo se escaparon y todo. Y yo digo que o sea, ni llegan tus papás, tu hermana se escapó con esta chava y creo tú ahí sigues solillo con la Pinky Tormenta. Así que, creo que ya entendí lo que decía, tanto atmósfera y bueno, y audio, todo eso para el final. O sea, tienes la atmósfera de que te hablan de un fantasma. Tienes la atmósfera de que tienes una ouija. Oye, la atmósfera de que... ¿Qué no dijimos que el papá no se le paraba o algo así? Ah, sí, tienes razón, pero de tu padre no sirve. Eso no suena tan explícito. O sea, tienes que leer muchos papeles para saber qué es lo que pasa. Ya quiero buscar qué pedo. No se le para, vamos a buscar qué pedo. Tienes que leer unos folletos. Yo sí me metía en todo. ¿Folletos? Así, cosa que encontraba que se podía así leer. Así que no se le para. Y sí, yo también. Así, no manches, la ya que acá. Con que no se le para, era mi plot de Gone Home, güey. Ya veremos. Mi papá no se le paraba. Si pudiera, hasta yo haría notitas era también para story. El siguiente jugador. Ahí. Mira, mi papá. Se le espinó. Mi madre no está contenta. Se les pila, güey. Sí. No, pero bueno. No, pero pues esa es la razón porque los papás no están, porque se fueron a. Fueron a ver si se le paraba. A ver si se me paró fuera. Un campamento de. A ver si se le para. Bueno, a ver si se le para. Sí, no se me para en la casa, a ver si me paro en el parque, a ver si se me para. ¿En el se me para en el cine. A ver si le cae un rayo. Se le para el corazón. Sí, yo te como que ya quería que se suicidaran y no Rafa, ¿qué jugaste? No. Rafa, ¿no? Único que he jugado en esta semana. ¿Cuántos se me paran la semana? Marranos. ¿Qué pedo? No, ya, la verga. Yo jugaba al metro, güey, pero ya no quiero hablar de eso. Metro es güey, ¿cuál metro? ¿Qué era el metro? Yo sí quiero saber. Jugué el Metro Prime 3. Regresé a jugar World of Warcraft. Ya, es todo. Okay. ¿Regresaste? Nadie quiere saber. Eso es todo lo que tienes que decir sobre eso. Después de un año de. ¿Te gustó el 3, güey? No pagarlo. Dije World of Warcraft. Pero Rafael. Me está hablando mi Oscar. Fíjense. Al interesante. ¿Te gustó? Sí, está chido. No, no termino, pero. ¿Hasta el 2? He jugado todos los Prime y ahorita todavía no termino 3, pero se me hace bien chido, se me hace raro que se nota que lo hicieron cuando casi apenas salió el Wii, porque están muy fascinados, como mira dispara y luego mira mueve la palanca y luego mira haz esta cosa y esta cosa, y eso se volvió fastidioso de volada, pero en sí el Metro está, el juego está chido, no tan chido como el 1 yo creo. Sí, no, es que no mames el 1. Pero sí me gusta más que el 2, hay cosas que hace que no me gusta como que... Es que el 2 pelas es el peor Metroid de, o sea, sí, de los Prime. Sí, tenía demasiado backtracking y no necesitaba dos mundos alternos para eso, pero... Está bien culero eso, güey, o sea, lo del mundo oscuro que te quita vida, o sea, hasta que no consigues la armadura esa, que no te daña tanto, güey, o sea, está bien tedioso, la verdad. Yo creo que más que nada porque el Metroid es... Siempre que piensas como que el Metroid es exploración, o sea, independientemente del backtracking es, ay, pues yo quiero buscar más energy tanks o más misiles, pues me voy a explorar, pero en el mundo, en el Dark Worlds, como que pues no puedes realmente porque... Está muy reducido. O sea, te limita mucho el, ay, güey, si no estás en tu zonita acá bonita, pues no. Y hablando de eso, exploración, no me gustó tanto que ahora, o sea, ya no estás como en un planeta y estás buscando diferentes áreas en cada uno, ahora estás... Entonces, una base. Estás como si en una base y luego te vas a este planeta y este tiene su mapa medio chiquito y luego vas al siguiente planeta y este tiene un mapa medio chiquito. No sé, Kirby. Ok, creo que es como Kirby. Pero no sé, no me gustó tanto. O sea, sí sentía que estaba explorando, pero, o sea, por el mismo hecho que estaba dividido en diferentes planetas, sentí que estaba explorando menos que en Super Metro o algo así. Nada más que no compare. Yo creo que sí. No comparo con cualquier Metro, porque Metro siempre ha sido como estás en un planeta y ve y explóralo todo. Pero es que cualquier Metro comparado con los Prime es muy diferente. Pues ese es Prime. Igual el del Wii, pues, bueno, es una planeta. Digo, o sea, lo que sí me fastidió es como de eso de que agarras una pala que ahora tienes que moverla manualmente con el Wiimote nomás porque se nota que lo hicieron cuando apenas tenía el Wii. Pues es Wii. Como que el enganche, es el... Por eso, pero se volvió fastidioso muy rápido. Es el, para esto es el control, para que puedes apuntar con esto. Apuntar sí está mucho mejor, eso sí me gusta. Me gusta mucho más apuntar con el Wiimote que con el control de GameCube. Pero esas como que cosas innecesarias de tecla con esto y mueve la palanca con esa madera. Sí. Sí, o sea, tiene cosillas innecesarias, pero bueno, sí. Sí, no me gustó que hubiera... Siempre en un metro llegas a un planeta y estás solo, o sea, eres tú explorando el planeta por ti solo y eso le da una atmósfera al juego. Pero ahora te encuentras a muchos vatos, te encuentras a soldados en cada rato, te encuentras a... Hay como tres o cuatro... Sí, como hunters, ¿no? Sí, como tipos que hacen lo mismo que Samus también, que son los jefes, pero es como que eso le quita la atmósfera al juego porque vas a quedar explorando supuestamente tú solo. Sí, si él puede, ¿por qué? Puede ser, pero eso, se meten en mi camino, o sea, estoy explorando Yakashi y luego de repente se lo mato y ¡ah, Samus, mira, yo estoy aquí! Y eso, pues, ya no siento que estoy yo mismo, o sea, no siento que soy explorador buscando por mí solo, ahora siento que nomás estoy yendo por un lugar que la gente ya fue. Que eso es lo de menos, pero... No, sí, sí, le quita la atmósfera mucho al juego. Sí. Okay, ya. Top 5 juegos. Yeah, que ya, por tema. Fin. ¿Cuánto tardamos en llegar al primer tema? Ya. ¿Qué tal si 49 minutos. De volada top 5. Ya. De volada top 5. Smash Melee, Smash Brown. Smash Flash. Smash 64. Y Project M, fin. Bueno, déjame primero introduzca el tema. Luego ya puedes. Del menor al mayor. Sí, por eso, pero Warfare, o sea, Modern Warfare, esta semana Warfare. Vamos a explicarlo, hicimos un top 5 de los juegos de la última generación, no incluimos ningún juego de portátil ni de PC, porque la PC no importa, porque no importa. No, no se crean. La PC no está como por generaciones, o sea, siempre están mejorando tío, tío, cada año. Se más que bien. Bueno, entonces, no, no, de PC de sin incluir portátil. Entonces, del 1 al 5 es Gone Home. No, todos. Hasta yo me quedé así. Todos se callan. Solo porque tienen lesbianas. Sí, sí. Lista adulterada. Bueno, entonces quedamos que número 5 es The Last of Us. ¿Según quién? Según nosotros. Según nosotros. Dame esa madre. La primera lista original. La primera lista que no es potencial. Lista oficial del Protocast. Nuestra primera lista oficial del Protocast. Que se quejan, no, no, no, por lo que es, pero es mío. ¿Qué opinan de Last of Us, pues? Pues Oscar dijo que estaba chido la guitarrita. Oh, sí. Top 5. Bastante. Guitarritas para todos. Pues explica sí, más, tonto, no. O sea, ustedes los juegan, ya juegan. O sea, nosotros tenemos jugado. Yo le dije ese... lo que opino, la... Pero opinas obviamente que es no, no, top 5. Obviamente vi, suele pasar mucho que te hypean mucho un juego o una película o una serie o lo que quieras. Y ya cuando la ves o lo juegas, dices, ah, pues como que me lo hypearon de más y ya ni te gustó tanto realmente. ¿Y pasó eso con The Last of Us? No, pero por eso creo que es tan bueno. O sea, por eso yo considero que está muy bueno porque ¿qué nos dice que salió? ¿Un año? Un año. Un año, o sea, todo un año viendo reviews de 10 de 10 y todos mamándolo y hasta en Facebook de no, The Last of Us mejor juego de. Sí, no solo del año, sino de la generación. Sí, o sea, de no dudo que esté ahorita como el mejor juego de PlayStation 3 de todos. Pero, y aún así después de todo ese hype lo juegas y dices, pues, puedes ver por qué está tan hypeado. O sea, no, realmente no creo que hagan nada nuevo, pero las cosas que hace lo hace muy bien. O sea, el gameplay lo hace muy bien, la historia... lo hace muy bien, la forma en que te cuentan la historia la hace muy bien, o sea, todo lo hace muy bien. Pues no hace que nada tiene nuevo. Sentido, o sea, es de los últimos juegos que salió para la consola, obviamente conocen también la consola que saben sacarle todo el jugo que necesitas para un juego, para un buen juego de esa consola. Sí, se nota que aprendieron de cada Uncharted que han hecho, también sí. Se fijaron en los juegos de sigilo que salió en toda la generación, todos los juegos que ahora están tratando de ser casi películas, también aprendieron de eso bastante. ¿Tiene lo mismo, Oscar, o vas a seguir tomando Cherry Pepsi? No sé, a mí lo que me gustó mucho, me arrepentí mucho de no jugarlo con audífonos, porque, o sea, el audio, o sea, como ¿por que... ¿Por qué mamas tanto el audio, güey? No es tan fregón como dices. Güey. O sea, fuera o sea, de tanto que me insististe. Güey, espérate. Okay. Yo nunca lo jugué, güey, si había alguien en mi casa, güey, porque quería tener todas las luces apagadas. Y el sonido así fuerte para chicos, es, no será. Entraba su mamá y pensaba que eso estaba viendo porno. ¿Qué haciendo, mijo? Ahí vengo, mijo. Está jugando God of War, güey. Eso que dices. Estoy viendo yo uno. Lo aplicaba, pero con Silent Hill 2. Porque. Quería la yo me muero. El sonido de Silent Hill 2 está muy suave. Güey, es que si vas a jugar un juego Survivor, ¿cómo no lo vas a jugar? Con los pinches audífonos y todo así. Exacto. O sea, que te cagues, güey. Yo no lo jugué así, o sea, lo jugué. ¿En el baño? Normalmente lo jugaba estando yo solo en casa, no. El, con poca luz, o sea, no es como que lo jugaba nada más de noche exclusivamente. Pero, sí, o sea, en sí el juego pues, tiene atmósfera y tú todavía lo puedes expandir más. Pero digo, o sea, de tanto que insistías del audio, me puse a buscar del soundtrack y. Por ejemplo, soundtracks como de otros juegos duran 3 horas, güey, y ese dura como 40 minutos el soundtrack. Mames. De las... Plus story. No es cierto. A ver, güey, hablaban de eso, de que se lo pegaban. Mames, claro que no, güey. Pues yo lo busqué, o no sé qué busqué, es como que soundtrack de Last of Us, así de plan en YouTube, soundtrack de los juegos, 40, 50 minutos, y ya lo escuché, y pues guitarros, o sea, nada más el ambiente. Guitarrita, güey, por favor. Ah, guitarrita. Una guitarrita. O sea, no digo que esté mal el audio ni nada. Torre, gring. Pero es que normalmente no, a lo mejor tú con audio te refieres como que a más de ambiente, pero cuando yo pienso de audio pienso como que en la típica canción icónica del juego. ¿Por qué dices que está tan fregón el audio? Pues me gustó mucho las canciones que salen, o sea, pero no recuerdo ninguna canción del juego. O sea, la final, la última, la de la última parte de salir corriendo es la única que sí digo, ah, güey, sale mucho. Pero todo lo demás, sí, todo lo demás también es como para hacer ambiente, no para que me acuerde de ellas. Yo sí me acuerdo de ellas. ¿Cómo iba? Es como lo de Pacific Rim, güey, no se puede tararear, güey. No me acuerdo de la de Pacific Rim, güey. Porque no la puedes tararear, güey, por eso no te acuerdas. El primer podcast. No, mira, acá tu primer challenge de podcast. Ahorita de... Tararear The Last of Us. Ahorita en el break pones una de The Last of Us. No, güey, ya está la canción para el break. Pateando, pues. Bueno, los que ya jugaron The Last of Us merecen estar en el equipo. Yo opino que sí está bien el número 5 porque, como dice, no hace nada en sí original, pero todo lo que hace lo hace muy, muy, muy, muy bien. Como la historia, que es una historia cliché cualquiera. Sí, es una historia cliché de post-apocalipsis, pero está muy, muy bien contada, ¿no? Sí, es como no nos quemamos bien, pero al final del juego nos quemamos bien. ¿Spoilers? Nos quemamos bien. Bueno, pues eso también me gustó pero mucho. Pero, sea, ese como... es, bueno, estoy simplificando mucho, pero eso es lo que es. Sí, o sea, cómo se desarrollan los personajes que... Es algo que hacen en los RPGs de el personaje primero empieza como que acá bien pinche pichanzote y ya de grande ya es todo un héroe y la madre. Y también es como que, ay no, nos quedamos en la madre y ya después ves cómo se van relacionando más y pues, se empiezan a pelear entre ellos. O sea, tú... Como Mike Wazowski Sullivan. Sí, algo así, o sea, es como que... Es igualito que de los personajes. Pero bueno, aquí nos vamos a estar con el siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué es como el Last of Us? Bad Boys. Bad Boys. Siguiente número. Ok, entonces, número 4 tenemos a... Portal 2. Yeah. Creo que esto se divide como que gente que le gusta más Portal 1 y gente que le gusta más Portal 2. No gente que lo jugó y gente que no lo jugó. Gente que le gustan los juegos completos. ¿Quién jugó Portal 2? A ver, vamos a ver. Creo que todos jugamos los dos, ¿no? Yo jugué a los dos. Yo nomás jugaba al 1. ¿Por qué? Por andar jugando de Last of Us, pendejo. Porque yo juego mejores originales, güey. ¿Qué tiene que ver? No compré el 2. Yo sí lo compré. Da como a 5 dólares. Tampoco compré el 1, pero estaba gratis. Así que yo también. No lo compré. Por eso hice cuenta de Steam, ¿no? Sí. Porque, por todo el mundo, chinga de bola gratis. De hecho, es cierto, cuando estaban muy caros, me acuerdo que salió el paquete con 5 dólares. A ver, esto no es de cuánto cuesta, güey. Bueno, si quieren que me lo hice una vez, ¿Portal 2 o Portal 1? De una vez. Portal 1. 1, 1. No, el 2. Yo le voy el 2 ahí. Qué empate, güey. Pero, a ver, ¿por qué le vas al 2? Porque está más largo. No, a mí realmente se me hace un juego más completo. Le voy a poner entre comillas, está cagando, está bien, pero. O sea, chingados, güey, no hablen al mismo tiempo. A ver. Portal 2 se me hace más juego más completo que Portal 1. O sea, jugué Portal 1 primero y lo pasé unas 2-3 veces. Y luego el Portal 2 nada más lo he pasado una vez. Pero nada más con eso te puedo decir que el 2 se me hizo más completo que el 1. Y, o sea, está muy obvio también. O sea, el Portal 1. Creo que fue como que un experimento. Y de volada se nota que son como 14 cuartos, creo que sí, 14 y... Eso sí, el Portal 1... Sí, es que eso sí está muy cortito. El Portal 1, pero el Portal 1 es todo lo que tiene que ser, o sea, no tiene ni nada de filler en ninguna parte. Ajá, o sea, no, que esté cortito no significa que sea malo, o sea, se me hace justo lo que necesitas para experimentar Portal y ya. O sea, como que Portal 1 es todo lo que pudieron sacarle a Portal 1 y para como siendo un experimento. Y ya, y Portal 2 ya es como que, ok, tenemos esta idea, vamos a darles más de esto, y aparte vamos a expandir con otras cosas que es lo de las nuevas mecánicas de los orbes y los geles. Entonces, fíjate que, por ejemplo, a mí eso de Portal 2, o sea, sí se me hizo medio tedioso en un momento. Cuando no, bueno, cuando ya es que en una parte te caes, o sea, que te mandan hasta abajo de agua. Uh-huh. O sea, cuando empiezas a subir, o sea, toda esa parte como que se me hizo más o menos tediosón. La parte donde estás en el... Spoiler, fuck it. Ya, a estas alturas... Hace como 4 años que salió el 2. Sí. No es cierto, no tanto, pero es bueno. ¿La esa papa? Sí, esa parte sí. Es más como que... Esa parte es la mejor parte del juego para mí. No, pero por los chistes de este lado. Sí, el chiste es estar leyendo las tonterías que dice Kim Johnson en vez de no, no, pero o sea, la parte donde bajas al viejo Aperture Science es lo que se me hizo. Es lo que se hizo que capturó el espíritu del Portal 1 mejor que todo lo demás del juego. Porque, o sea, cuando jugaste el Portal 1 no esperabas. ¿Qué esperabas del Portal 1? Pues o sea, que más bien el 2 ya es más de historia. Por eso, pero cuando, o sea, la primera vez que jugaste el Portal 1 no esperabas mucho encima, más un poder posible, lo que sea. Eso todo siendo tener una atmósfera bien verga, un gameplay bien chido y una historia que estaba chistosa y que tenía. No esperaba nada de eso, nomás esperaba un juego de puzzles y ya. Y el Portal 2 en esa parte de cuando vas al Aperture viejito, es la parte que se dijo, es la capturó el espíritu de eso porque no esperabas. Primero no esperabas nada de eso, no esperabas que saliera Cape Johnson, no esperabas que saliera GLaDOS, no esperabas nada de eso y es lo que se me hizo que. Pero, ¿qué es eso? Ajá. Pero es porque no está tan como. ¿Le faltaba? Sí. Estructurado porque. A lo mejor el primero es cuarto uno, es, tú ves el cuarto uno en su totalidad como un acertijo nada más. Lo cuarto dos, cuarto tres, todo lo ves como un solo acertijo. Y ya en ese momento cuando bajas a esa parte de la puerta del viejito, ya no es como que acertijo, acertijo, ahí es como que, ok, tienes libertad, o sea, tú exploras, nadie te está poniendo acertijo ni nadie te está poniendo presión, o sea, tú explora. Y es la parte cuando me sentí más como el Portal 1 porque digo, o sea, sí, como dice, lo de antes de eso y después es como Portal 1 pero expandido. Y esa parte del Aperture Channel viejo es como, no sé qué esperar, no sé dónde estoy nomás. Sí, digo, en el otro es como que, ok, yo sé que hay una solución y yo sé que tengo esto y esto, puedo usarlo para la solución. Pero ya en esa parte de abajo, sí te entiendo, a mí también se me hizo un poco tedioso. Es que sí, lo que tiene esa parte de abajo es de que como que de cuarto a cuarto no hay mucha innovación. Porque si te fijas en Portal 1, o sea, la diferencia de cuarto a cuarto sí variaba un chorro. O sea, pero, lo que pasaba en el 1. Tenían menos cuartos y es como tenemos, o sea, que. Sí, o sea, pero. O sea, fue exageradamente, o sea, muchos cuartos los que tenías en el 2. O sea, y así todos muy parecidos. Y en el 1, o sea, sí variaban mucho, mucho cada uno. En el 2 sí, o sea, sí era muy parecido. O sea, pasabas uno y ibas al siguiente y variaba muy, muy, muy poquitito nada más. O sea, y a diferencia del 1 que sí, o sea, sí cambiaba un chingo. O sea, ese fue lo que se me hizo muy tedioso a mí, la verdad. Creo que todos teníamos puntos buenos para. Pero mis puntos son más buenos. Sí, pero no tiene multiplayer. Es lo que iba a decir, estamos nomás hablando de single player. Si nos vamos a eso. Multiplayer, boom. Si nos vamos al multiplayer, obviamente Portal 2 se lo chinga, güey. Pues estamos agarrando. Está bien vergas el multiplayer. Estamos agarrando el paquete completo, no más. No, ya muévete, no, ching, ya. ¿Qué me estás gritando? Sí, yo también. Sí, también pensé que no digas nada, Rafa. Yo jugué Portal 2 con mi hermano, porque luego lo compró para PlayStation 3. Lo mejor podemos jugar. Entonces, se me hizo muy suave el multiplayer, sobre todo por porque son los robots y que te mueres y te sale otro güey y la chingada. Y estaba muy suave y me gusta mucho que, o sea, por ejemplo, cada nivel, cuando lo pasabas, te decía, ah, no, pues el robot anaranjado es mejor que el azul. Y te hacía como que pelearte con el güey que estabas jugando. Y la chida era de que no siempre eran los mismos pasos. Exacto. O sea, si lo empezabas, o sea, por ejemplo, le dabas la primera vuelta. Y a la segunda vuelta, o sea, no eran los mismos que habías pasado en la primera. Pero todo lo que digo, como agarrando el paquete completo, ¿no creen que Portal 2 es mejor que el Portal 1? O sea, si te vas en cuestión a nada más el single player. No, todavía no me gusta todo. Más. O sea, todo. Portal, todo. Portal todo. Portal 2 todo. O sea, si se pone poniéndola de esa forma, pues sí. Portal 2 está. Ok, entonces lo voy a subrayar. Y lo voy a poner en mayúsculas. Luego, Portal 2. Aparte tiene el constructor de niveles, güey. Sí. Ay, bueno, hace mucho eso, pero. Se me hace muy momo. O sea, hay muy buenos niveles, güey, en Steam. O sea, hay niveles bien vergas. Están mucho mejor que los que tiene el otro del juego en sí, güey. Ese tipo de cosas, así como que constructor de niveles, o siempre me ha gustado mucho. Yo no lo cuento, eso es extra. Sorry. Ese ya fue un DLC después de perdón, mucho tiempo. Sí, productor. Sorry. Bueno, y no hemos decidido en el número 3 y el 2, estamos entre Grand Theft Auto 5 y Bioshock. Esa es la parte importante. La parte, bueno, ¿cuál ponemos en el obviamente número 3? Obviamente Bioshock es menor. Yo no puedo decir Grand Theft Auto 5 porque no lo he jugado como para dar una decisión. Pero Bioshock sí lo he jugado. No, he jugado Bioshock. No, pero pues o sea, si está peleándose por el lugar, yo también votaría fácil porque Grand Theft Auto 5 se fuera. Entonces vamos a hablar de Bioshock. Pues número 3, Bioshock. O sea, Bioshock no. El Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5, güey. No, no. Ya ves, yo voto. Número 3. Grand Theft Auto 5 esté más arriba que Bioshock. Ajá. Ah, ok. Entonces sí. Entonces sí, está bien. Número 3, Bioshock, pues. ¿Por qué? Yo no he jugado Bioshock. ¿De veras? De veras. Estamos hablando de Bioshock 1 contra Grand Theft Auto 5. Sí. Sí. No, ya quedó Bioshock en tercer lugar. Sí, Bioshock se merece el tercer lugar porque no tiene rap. Porque no sale Snoop Dogg. ¿No sale Snoop Dogg? ¿Sale Snoop Dogg en GTA 5? No. Ya le voy a poner el número 1, le voy a cambiar. Bueno, ¿quién aquí ha jugado Bioshock 1? Pues, no se escuchan el podcast, me digan. Yo. ¿Por qué levantan la mano? La mano. Es que él levantó la mano y tú, a ver, Manio, ¿por qué? A ver, Diego, ¿por qué? A ver, pues, algo así. No dependas tanto en mí. Eres el productor. Pensé que estabas pensando. O sea, estás haciendo. De repente la gente creyó que estábamos grabando. Pero, para callarnos, si esto es muy bueno. Bueno, levantaron la mano Mario, Javier. No, yo no lo levanté. Yo no lo he jugado, güey. No sé, yo quiero saber la opinión de Digital. Sí, tú jugaste Bioshock. ¿Qué piensas de Bioshock? Bueno, ¿cuál Bioshock? Es el 1. Uno, estamos hablando del 1. Me acuerdo que en esos tiempos que empecé Bioshock, te creas, ya ves que te dicen. ¿Ya tienes experiencia con shooters o no? Y luego te recomienda el nivel. Y yo dije, sí, he jugado Modern Warfare, y he jugado Bad Company 2, y he jugado Warfare. Bueno, ni salía, pero bueno. No, sí, ya había salido. ¿Fue de los primeros que salió del Modern Warfare? Sí, ¿cómo no? No, para cuando lo jugó, ¿no? Ah, bueno, sí, capaz. Porque me tardó un chorro. Y luego, se me hizo bien chido que, o sea, cuando vas por cualquier shooter, le pones el nivel regular de dificultad y los balazos te están tirando a ti, pero terminan así como a dos cuadras. Y en Bioshock le pones el nivel regular y es un nivel de regulado que te están tirando a ti y el juego está difícil y no tienes ammo y realmente... ¿No tienes ammo? No tienes municiones. Gracias. Si tienes que planearle para sobrevivir y aparte está difícil disparar y acostumbrarte a, sobre todo, el environment, ¿no? el entorno que está, aparte que está difícil ver porque está cayendo gotas y no sabes si lo que se mueve es las plantas o no sé, o son los spiders. Entonces, sí se me hizo muy chida por el grado de dificultad. Casi no le puse atención a la historia, la neta. Que bueno, es lo mejor, pero... Creo que es la mejor parte, ¿no? Sí. Bueno, que quedamos de acuerdo que no íbamos a poner Bioshock Infinite, por lo mismo le faltó eso de gameplay, se me hace. Sí, es un Modern Warfare 2. o Call of Duty Black Ops. ¿En el cielo? No. ¿Sobre las nubes? Sí. Bueno. En vez de quedarse la Bioshock Infinite, ¿por qué creen que Bioshock 1 es el tercer mejor juego de la generación? Pues a mí sí me gustó, o sea, Bioshock sí se me hizo chida por los elementos que tiene, por ejemplo, eso de poderle subir el nivel a las armas y de que también tiene cierto grado de survivor, porque no tienes, o sea, municiones así de que, por ejemplo, así en los Call of Duty que pasas por escenas y al inicio de la escena tienes todo lleno y todo eso. O sea, en Bioshock tienes tú que, o sea, pues, creo que es, no recuerdo bien si puedes comprar balas. Sí, con las maquinitas. O sea, pero de todos modos en eso, o sea, no, el dinero no es muy abundante que digamos. O sea, sí, está. ¿Qué, güey? ¿De qué chingas está viendo? Que no va a parrero, qué pedo. No, estoy viendo una pantalla y riéndote solo. Estoy riendo en silencio, cabrón, ya. Está en Nine Gag mientras hablamos. Me da hablar de Bioshock. Pero bueno, o sea, el caso es que sí se me hizo bien mal el Bioshock, también por los power-ups que tiene. O sea, porque, bueno, sí se me hicieron muy variados los power-ups. Y que también, o sea, dependiendo de los power-ups que estés usando, o sea, es así como el modo de juego que te estás creando. O sea, no es... Tienes opciones de cómo quieres avanzar. Sí, o sea, tienes opciones de cómo atacar a los enemigos. Por ejemplo, tienes un power-up que hay así como unas torretas que te disparan a ti. Pero tienes un power-up que como que las hackea y empieza a atacar a los spies. Y también, o sea, poder controlar a los vitales. También así los controlas, así está muy chido. Sí, te da opciones contigo, como dices, agarrar el entorno y ponerlo en contra de tus enemigos. Ajá. O tú mismo subirte como podría aventar fuego, aventar. Sí, o sea, abejas, si tú quieres, tú lo puedes acabar tú solo, o sea, sin usar ayuda de nadie. Pero también, o sea, si quieres ahorrar municiones o lo que sea, puedes ayudarte de tu entorno. el codo a la muñeca. Trae un carro, una Marti y un calendario azteca. Igual que más me gusta, más que nada por libertades que te da, las opciones y que te deja tomar a ti la decisión de qué quieres hacer. O sea, tú me dices, no, puedes mejorar las armas, pero no puedes mejorar todas. Entonces, ahí tú tienes que especializarte en algo. Sí, o sea, tú decides, te da la decisión a ti y lo tienes bastantes plásmidos, pero nada más puedes traer como 5. Dependiendo, cada vez que si rescatas o matas a una Little Sister te da. Oh, sí, también está eso. O sea, esa es otra decisión. O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres rescatar o quieres ayudar? Este es de los juegos que empezó esa moda en los juegos de ahora, es como quiero ser bueno o quiero ser malo. No, ese fue Shadow the Hedgehog fue el primero. Shadow the Hedgehog fue el primero. Quiero ser bueno y quiero ser malo. El mejor erizo o el peor erizo. No, pero tipo, o sea, igualmente lo de las Little Sisters es decisiones. Igual hay unos Big Daddies también que salen sí solos. No sé si es en ese, en el 2, pero si te ven no te atacan. Es en ese, o sea, es que andan buscando a la Little Sister. Pero si te ven te atacan, no, okay, nomás te empujan. Ajá, entonces esa es como tu decisión también. O sea, necesito dinero, necesito armas, puedo chingármelo. Sabes que la verdad no me conviene, no me lo chingo, lo dejo pasar. O sea, te deja decir, entre otras cosas, o sea, te deja decir muchas cosas. Es lo que me gusta, que aparte de la historia, tus decisiones cambiaron al final de la historia. Que había sí, dependiendo de qué tantas le hiciste rescates y cosas. Había dos finales diferentes, sí. ¿O qué? Sí, hay dos, tres finales diferentes, pero no, más que nada creo que lo que más me gustó la historia es decirlo de, ay, ¿cómo se llama el tipo? El que es Fontaine y el otro, ¿cómo se llama? Andrew Ryan. Sí. Lo que es de esos dos, esa es la parte de la historia que más me gusta. También como te lo cuenta con las grabaciones, también se me hacía chido, o sea, siempre tomaba la molestia de, ay, una grabación, no, pues déjala, escucho, y estaba chido, o sea, no. Más que por las... Sí, es como Gone Home. Pero bueno. Está curioso, o sea, porque están las personas que realmente escuchaban absolutamente todo. Y las personas que dicen, ah, no, nada más es de esta persona que sí me interesa lo que pasa. Yo vine a tirar balazos. Y a tirar abejas. Y ya se me acabaron las abejas. De hecho, ese fue el primer... Fíjate, ese padrón fue el que estuve buscando, o sea, esperando en todo el juego. A ver, porque ya... Sí, porque ya ves que en el trailer, que salía el güey ese con el power up de las abejas y que se le inyectaba y luego se les aventaba a los Big Daddies. Y te lo dan como al, como que será como tres cuartas partes del juego hacia adelante, tres cosas te lo encuentras. Y era el que yo estaba esperando así hasta, yo pensé que te lo iban a dar desde el principio y no, pero está bien, güey. Vamos a hablar de la historia casi. Porque esa es de la serie que casi no quieres pelear, porque sí, más que The Last of Us, Oscar, esta historia sí es inteligente e interesante. O sea, bueno, sí, que más bien, es no, más película, no, no que sea, no. Yo digo que nada más porque no está trillada, o sea, no es una historia trillada. ¿Cuántas no historias de una utopía bajo, o sea, distopía bajo del mar? Es una historia bastante. Es una buena historia al final. Comentar, es que me cagó que esa la reciclaron una y otra vez de aquí al Bioshock Infinite. Bioshock 2 es lo mismo, Bioshock Infinite es lo mismo, sí, pero el 2 se enfoca un submarino que chocas y luego todo eso, sí. El 2 es más de gameplay. Lógico. Al revés. Son legit. Un cielo que choque y te vas a submarino. Okay. Siguiente juego, siguiente. ¿Cuál es su siguiente juego? ¿Qué me decís? Espérate, ¿ya terminaste? Ah, no, te iba a decir eso de que el 2 es un poco más en gameplay que en historia, porque la historia es más. Pero el 1 me gustaba mucho el gameplay. Y no sabes, es parte de decisiones. Y el 2 lo mejora. Pero el Infinite no lo he jugado. Pero... ¿Sabes que estuvo bien chido el Infinite? El trailer. Okay. Sí, creo que todos nos quedamos de todos, sí, están cagados con ese trailer, sí. Y cuando salió, me gustaba chido el trailer. Todos los websites y todos como 10 de 10 está bien fregón y yo lo jugué. Sí. La música de Infinite está suave. No sé. Porque, bueno, no sé si hayan escuchado a un güey que toca canciones populares, pero las pone como que en estilos de los 80s, 70s, 60s. En YouTube, sí, se llama Scott Bradley, es el que toca en Postmodern Jukebox. Tiene un chingo de videos en YouTube y tiene millones de vistas. Pues él aportó música para Bioshock Infinite. Creo que es una rola popular actual, pero la tocaban en un estilo... A ver, hacer como los muy viejos, o... Más o menos ese estilo, entonces... Él sale en los créditos de Bioshock Infinite y la chingada, entonces... Como toca esa música y la música que toca en ese estilo lo toca muy bien, no sé si el soundtrack esté chida o no de Infinite. No recuerdo mucho el soundtrack de Infinite, ¿sabes? ¿Cómo que no lo recuerdo, güey? Yo no lo he jugado y lo recuerdo, güey. Bien, vemos que Oscar... Me acuerdo más el soundtrack de Bioshock, ¿no? Porque era puro. Oscar está totalmente ofendido. God Only Knows, güey. Los güeyes que se suben a la esa madre que cantan. The Gayest Quartet. Ok. Bueno, un juego que ya sí he jugado, Javier, Grand Theft Auto 5. ¿Por qué es el número 2 de nuestro disco? ¿Qué canciones de Snoop Dogg? Yo lo pondría en el número 1. Porque acaba de salir. Que tiene a Don Cheto, güey. A huevo. ¿Qué no quiere ir atropellando a la gente, güey? Con Carmen se atropelló la cardenita, güey. No. Fíjate, güey. Hay algo bien curioso, o sea, de parte mía. O sea, por ejemplo, ese Grand Theft Auto, güey, es el único en el que no me han dado ganas de atropellar gente. ¡Ja, me hizo una buena persona! No, güey, o sea, está bien pira, güey, o sea, como, bueno, se me figura como que la policía en ese Grand Theft Auto como que sí está, o sea, más realista que en los otros, o sea, si atropellas a alguien de volada, hasta se oye la gente que está llamando de volada a la policía, y, y así en chinga te llegan, o sea, y por eso así como que... soy culo. De hecho la policía en Grand Theft Auto 5 no se anda con mamadas. Esos, güey, sí, güey. Haces cualquier cosita, güey, y todos en chinga a buscarte y no nada más acá de que... Ah, pues se metió en un callejón, ya ni modo, ya no lo veíamos. Todos, güey, se meten por todos lados a buscarte, güey. Y sí, la policía en Grand Theft Auto 5 está bien cabrona, la neta. He jugado el Grand Theft Auto 4, el Vice City, el San Andrés más o menos. Y no son acá que te llegaban y te chocaban y hasta se volteaban y ya valían. Exacto, güey, y poquito el 3. Y creo que en el Grand Theft Auto 5 es el que más he batallado para salirme de la policía. Incluso con una estrella, güey, batallé un putero para sacarme a la policía en el Grand Theft Auto 5. Esos güeyes sí programando a la policía. Me acuerdo que en el 3 puedes atropellar a gente frente a la policía, es como, con la estrella. Con la policía de fuerza, ¿quién dijo eso? Yo me acuerdo que jugaba el Grand Theft Auto Vice City y era de que, ay, tengo una estrella y no los puedo quitar. Ah, voy por aquí que hay una estrella en el suelo y luego ya se me quitaron las estrellas. ¿Ya no hay eso en el Sigma? No, uy. Mira, hablando de policía así bien cabrona, yo jugué Driver 2 para PlayStation 1. Yo atropellé un vato en mi camino. Esos pinches dos están bien locos. Driver 2 para PlayStation 1, güey, así, güey. Invadías 2 centímetros del carril contrario y ya. Güey, te pasabas el rojo, güey. Te seguía la policía, güey, o sea, y hasta que no te desmadraban el carro, güey, o sea, no te paraban, te desmadraban el pinche carro. Ese vato no traía el sticker de lado de ¡Túmbalo! No traía el ecológico, por eso. Güey, me gustó mucho en el 5, de hecho, ya ves que siempre, o sea, tienes como una estrella o dos. Uh-huh. Te puedes meter al garaje donde te cambian la pintura y luego pierdes las estrellas. Tenía dos, creo que tenía una estrella nomás, y luego me metí al garaje enfrente de la policía, salí y luego la policía es como... Entonces, pendejo, pues obviamente ese crees tú. Sí, de hecho. Pero eso sale desde el 4. Sí. ¿Sí? En el 4 ya. En el 4 yo me acuerdo que me veía persiguiendo a la policía y decía: si quieres pintar tu carro, tienes que perder las estrellas. Entonces tienes que salirte y luego irte otra vez, güey, si no, no podías. Sí, pero ya en el 5 creo que ni siquiera te abren las puertas, güey. Sí. Bueno, yo nunca intenté meterme a cambiar la pintura. De hecho, casi siempre trato de escaparme de ellos o bajarme el carro y subirme a otro. Pero sí, eso desde el 4 no sé. Oye, el mundo está más largo de lo que creí que iba a estar, ¿no? O sea, yo creí que antes de que saliera que iba a ser nomás Los Santos, que viene siendo Los Ángeles, pero está mucho más grande que eso, ¿no? El mundo. Ya, creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que, sí. Que estaba, ¿qué tiene, vos? Que parecía muy largo, muy grande, pero en realidad estaba muy chico. De hecho, la gente se me hace medio tedioso lo que no es Los Santos, güey. Porque, o sea, vas allá atrás donde están los pinches desiertos y las montañas. Y atravesarlas es un pedote, güey. Es igual a mí me gustaba un chingo hacer eso, güey. O sea, conseguir igual que San Andrés. Un carro de los que están en... O sea, donde está la playa. El Trevor Industries, o no sé cómo se llamaba. Ya ves que tenían unos carros en los que podías ir a dejar mercancía, no sé qué pedo. Ajá. En esos, güey, en las pinches montañas, güey, las cruzabas en chinga, güey, con esos carros. Sí, wey. Los que son tipo bochos y la chingada. No, eran así como largos, bien, bien piratones, no sé. Parecían como de Fórmula 1, pero así más altos. Ah, no me acuerdo. Pero me acuerdo que yo agarraba los que son como bochos con las llantas, o sea, todo en el mundo. Ah, sí, güey, estás esperando así. Sí, güey, y esas madres pasan madre por todos lados, güey. Sí, siempre jugaba con esos. Pero, o sea, yo veo esos lugares así como que una carretera como para cruzar bien una montaña, o sea, no por encima de la montaña, sino rodearla, como para escuchar el soundtrack bien, porque, o sea... El soundtrack sí me decepcionó un poco, como para sí, a mí también. Sorry. A mí sí me hizo suave, la neta. Al Javier que puede. Antes de que saliera, dije, se sacaron la noticia de que iban a poner un apartado para la música mexicana, güey, específicamente. Pues igual que en el 4, ¿no? También. Tiene música latina. En el 4 nada más tiene reggaetón. En el 4 nada más hay música latina. Que no es lo único que hacemos. No es lo único que hacemos aquí. No, güey. Eso es como que es puertorriqueño. Sí, sí. Lo que se me hizo piratón es que, por ejemplo, vi la lista y dije, ay, no mames, pues van a poner corridos con rock, con no sé qué, cumbia y. No sé qué pedo, pero neta sí son las estaciones allá en... Sí, por eso... O sea, ponen lo que sea que esté en español. Sí, por eso, es lo que digo, me decepcionó la radio en el juego, pero es realmente lo como está la radio en Los Ángeles, bueno, pero es exactamente lo mismo. Lo que es la radio mexicana a mí se me hizo bien, porque son, o sea, son bandas que sí son conocidas en esta... Ajá. Y digo, o sea, es lo que escuchan en Los Ángeles, güey, no, escuchan, o sea, esas sí, tonterías todos sí, los días. Me acuerdo mucho de que en cuanto llegué a California, no sé si conocen los raperos de Acme, unos tipos pelonzotes, que luego, no, pues sí, yo los oía cuando estaba en la secundaria, entonces me acuerdo mucho de ellos, y en cuanto llegué a California, lo primero que oigo son ellos lo cantando. ¿Lo primero que oigo? Lo primero que oí fue sorry. Oí. Fueron ellos cantando cumbias con no sé quién fregados. Con Pitbull, güey. Algo así. ¿Sale Pitbull en el Grande Prix 5? No. Ah, ¿cómo le hiciste? Márgala. Pues ya salió en el 4, ¿no? En el 4 que empieza a salir a Pitbull. Y Calle 13 también. Oh, wow. El 4 también lo tengo, se me hace suave. Pero, o sea, me acuerdo mucho, como en el Vice City San Andreas, me acuerdo un chingo de canciones que no conocía y el juego me introdujo a ellas. Ah, son para el San Andreas, es otro pedo. Es por eso, pero no había razón por la que ese no fuera tan bien así de fregón. Pero así mamá al final no fue así. Pues, no, a lo mejor el rap de ahorita no es lo tuyo. ¿Eh? La que reclamar que sale. Porque de hecho pongo las demás estaciones... Que viene pop y viene rock. La de rock sí me decepcionó, eso sí. Sí, como que trae mucha underground. Ajá. O sea, era para que un juego así. Nomás lo estamos cagando el juego. No, o sea, el mejor, o sea, pero nomás se cuestiona la música. Sí. Y lo demás es cuando estás comparando con los otros grandes. Un poco. Porque, o sea, escuchas. Pero a huevo tenía la canción de Snoop Dogg y Dr. Dre. Si quieres hablar bien del juego, tienes que tomar en cuenta de todas las cosas que te permite hacer. Sí. O sea, no nada más tienes que seguir como que la línea de la historia, sino puedes irte de vacaciones, puedes hacer una infinidad de cosas. Que quizá el mundo no es muy grande, pero puedes hacer muchísimas cosas dentro del juego. Y es de las cosas que más llamaron la atención. A mí lo que se me hace bien chido de ese juego. What the fuck? Es de que puedes llegar con diferentes personajes a la misión. No sabes hablar de juegos. Si es una misión así colectiva. O sea, dependiendo del personaje con el que llegas. Oh, ni siquiera hemos hablado de los tres personajes diferentes, sí. O sea, el inicio de la misión es diferente dependiendo de cada personaje con el que llegues. Estaba diciendo Kojima que estaba celoso porque ellos tuvieron esa idea chidota de poner varios personajes en un mundo abierto. Y a él no se le ocurrió. ¿Nunca nadie lo ha hecho antes eso? No, ¿verdad? Yo sepa. Al principio cuando salió el tráiler, que salió un personaje, pues ese güey va a ser el principal. El Mike, luego, era Michael, ¿no? Creo. Creo que el sí. El vato rico medio. Sí. Y luego cuando empezaron a hacer los diálogos, ¿sabes? Cuando empezaron a hacer los varios puntos de vista de los demás personajes, o sea, así me suena así chingo de que. Sí, el trailer sí está bien chido. Estoy acá, me está matando un güey en un edificio y lo estás con el otro güey en el sniper, con el trailer acá ayudando a hacer el diálogo. Simón, creo que sí. Entonces, las misiones que están así como dices que son entre los tres, esas están bien chingonas, sí. La neta, todas las misiones que son con los tres están bien vergas. Nomás alcancé a llegar el primer robo, esto sí estuvo bien fregón. El de la joyería. La joyería, sí estuvo chido. Que tienes dos maneras de hacerlo, ¿no? Que puedes hacerlo. De todos los robos tienes dos maneras. Hay manera como de entrar y disparar a lo pendejo y llenar. O aventar, creo que para somníferos. Por eso, pero hay una forma acá más calmada y sigilosa y una forma de nomás entrar y disparar. De la pinche desmadre, güey, llenarte todo lo que puedas. Ajá. Lo único que no me gustó del Grand Theft Auto 5, o sea, todo lo demás sí lo disfruto un chingo, cuando lo juego me divierto bien cabrón. Pero lo único que no me gustó es que, por ejemplo, estás con cualquier personaje, el que quieras, y luego le llamas a uno de tus compas, que es, o sea, por ejemplo, eres Michael y le llamas a Trevor. Y no contesta, güey. No, o sea, si te contesta y le dices, güey, quiero pasar el rato contigo. No, Simón, ya vas con él y haces tu desmadre. Pero, o sea, si quieres juntarlos a los tres, no se puede. Porque, por ejemplo, yo he sido, bueno, siempre uso a Trevor. Entonces, güey, es que es el más chistoso, güey. De hecho, agarro a Trevor y luego, no, pues le hablo a Franklin. ah, güey, ¿quieres acá hacer tu desmadre? No, Simón. Y voy y mato un chingo de gente y luego la policía me persigue y la chingada. Pero nada más puedes hacer eso con dos personajes. O sea, si puedes juntar a los tres a cambiarlas. Ajá. Sí. Si pudieras juntar a los tres. No, de hecho creo que cuando te juntas con otro güey no puedes cambiarlo. Yo lo he intentado y al menos no he podido. Pero, o sea, si pudieras juntar a los tres para hacer tu desmadre que siempre haces en Grand Theft Auto, que, o sea, es pinche Disaster Simulator. Que es para lo que hicieron a Trevor, básicamente. Exacto, entonces a mí se me hubiera hecho más vergas. O si tuviera de perdida un multiplayer cooperativo, pero local. Porque, o sea, tienes tres personajes de donde jugar y nada más se puede jugar de uno en una consola. Pero lo bueno es que hicieron los tres personajes muy diferentes cada uno del otro. Sí, de hecho. De hecho, siento que cada uno hubiera podido ser el único protagonista del juego y hubiera estado en el fregón. Y es como tres al mismo tiempo, está mucho mejor. Sí. Michael viene siendo como, o sea, el estereotípico de los películas de mafia y juegos de mafia. Es como, ah, yo era un ladrón o lo que sea, pero ya me salí del juego. Y ahora tengo hijos y luego regreso otra vez. Y hasta eso, la historia de Grand Theft Auto 5, pues está usted. O sea, no es como que digas, ah, pinche historia cualquiera. O está sea, mucho menos seria que el 4 que me gustó. Sí. Se me hizo demasiado. Está un poco menos seria, pero, o sea, cuando juntas lo que son los tres personajes y empiezas a jugar con todos ellos, sí se te hace muy suave. Al menos a mí el final sí se me hizo acá medio dramático. ¿Qué bueno, final sacaste? El... Oh, spoilers. Es que hay varios finales. Hay varios finales, pero no sé. Pero spoilers ninguno. Yo no más he sacado un final. No. Yo también nada más he sacado cuando uno. Cuando lo rescaté a todos. Yo, ¡ah, spoilers! Yeah. ¡Que no todos hicieron ese final, güey! Sí, de hecho es el... Se me hizo más suave porque sabía que si tenía que deshacerme de uno, no sé si me iba a ser tan suave. Entonces dije, ah, voy a cerrarse los dos. Porque aparte de que tienes... ¿Hace cuánto que se le vende Foto 5? Vamos a ir a spoilers ya. Año, no, te pasa ya año. Fue en año 2013, año. Sí, finales. Bueno. Tenías a... Ese juego salió hace mucho, man. Tenías a Franklin desde dos puntos de vista. Los güeyes que querían a un güey y los güeyes que querían al otro. Entonces, podías contradecirlos a los dos y hacer todavía más desastre del que ya debería de haber. Entonces, a mí se me hizo más suave eso. Y ya, pues fue que agarré su final de los tres que hay. Pero sí me decepcionó el final, o sea, poquito. Sí, está. El final no es aquí, o sea, que digas la gran verga, pero la neta es la pequeña verga. Está suave. Es una verga promedio. Nace mi verga. La pequeña verga. La segunda pura. Mejor verga de la generación la pasada. Pero ya, en, así, overall. Left 4 5 sí se me hace un juego bien chingonzote, creo que ha sido... Y ni siquiera nos llamamos el multiplayer en línea, todavía aparte. Pues es nomás pues... de estar del pinche... Bueno, lo están jugando normal, pero cuidándote los otros güeyes que no. Ajá, te maten, güey, porque no te quiten tu dinero. Como Left 4 4, es exactamente lo mismo. Casi nomás están quejando en el juego. Pues, no es que nos quejemos, pero o sea, si lo comparamos con los demás juegos, pues sí se ve bastante... El multiplayer es bastante similar. Pero hasta ahora, mejor Grand Theft Auto entonces. ¿Cómo? ¿Digan que sí? ¿Mejor Grand Theft Auto hasta ahora? Pues... Sí, pelado. A mí me gusta mucho. ¿Cuál es esa jugada, güey? 5. El 5, el San Andreas, 3 de PSP. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es más 3 de PSP? Pues el Liberty City Stories. ¿Vice City Stories? Vice City Stories, el de Chinatown. Y esos tres. Está bien, loco. O sea, yo jugué el Vice City y se me hizo muy chingón, pero creo que sí, ese sí está muy tedioso en irse entre cada ciudad, güey. Es demasiado. Sí. No, San Andreas. San Andreas. Es demasiado así entre ciudades donde güey, nada se que hacer. No, por eso, pero también. Está muy tedioso entre cada, o sea, modelaron cada pinche freeway que te dura como 3 horas en llegar a cada ciudad, es como, bueno. Eso, güey, estar escuchando las rolitas mientras te vas manejando. Pero ya dijimos que en este no tienen las rolitas así que está más mejor que lo vayan pues, okay, compactado que un poco. Dependiendo mucho de qué te guste, porque, o sea, a mí me gustó mucho la radio mexicana, pero, o sea, por ejemplo, a Mario o a Diego. No, ya lo jugué a todo no, con radio mexicana. ¿Sabes? Yo también, güey. ¿Sabes yo también la escuchaba, güey, la rolita del coca, del güey que vendía coca, güey, que se la comía y que se ponía bien trabado y no sé qué tanto, la rola. Bueno, yo al principio se me hizo, ah, qué chistoso que está el sonidito y luego, ay, cámbiale, está el sonidito. Un como en la vida. Es que sí, güey. Está bien reducido, sea lo que sea cada estación, sí. Está bien reducida, güey, como con 10 canciones cada estación. Pero que no tiene más, bueno, tiene más estaciones, pero ¿no? Más estaciones. Pero sí, menos sí, canciones por estación. Lo que entiendo. O sea, eso son muy poquitas. O sea, si, por ejemplo, si te gusta nada más, por ejemplo, a nosotros que hablamos español, o sea, y agarramos las curas con una estación en español, ¿no? O sea, sí, o sea, que vas escuchando a esa madre, pero o sea, vuelve tedioso porque nomás son 10 canciones. Sí, son bien poquitas canciones. Y tocaba la casualidad de que siempre que ponía la estación estaba lo mismo, o el mismo diálogo del pinche Don Cheto con el güey ese. Que tiene un chingo de hambre. Simón. Neta, siempre que le pongo está ese. Que le Don Cheto, I'm hungry too. Sí. No pueden poner tanto audio, obviamente tienen, por ejemplo, que agarrar como 10 por zona, o sea, lo más importante. Pero es que no lo vas a jugar 2 horas. Pero es que, aparte, ¿cuánto tiempo duras en un carro, güey? ¿Y cuánto tiempo le pones atención a la canción en Grand Theft Auto? O sea, si vas a estar haciendo tu desmadre ya fuera de las misiones, ¿cuánto tiempo duras en un carro antes de que se desmadre? Lo uso para llegar a un lado del fútbol. En el Grand Theft Auto 5 los carros parece que están blindados todos, güey. Sí, o sea, sí te duran bastante, pero no te duran más de 2 canciones. Pero, sí, pero no es que estén blindados o no, es como cuánto, ¿en cuánto tiempo te vas a bajar del carro a hacer otra cosa? Porque, o sea, si vas a estar haciendo tu... Bueno, he dicho mucho desmadre. Pues si vas a estar haciendo cualquier cosa, güey, matando gente, la chingada. O sea, vas en el carro, güey. La policía te choca, pinche SWAT llega y te choca, güey, te bajas del carro. No duras más de 2-3 canciones en el carro, bajándote para dispararle a la gente y todo eso. Es que Marnie se fue a pasear por lo que no se fue a pasear por Malibu. Todos los domingos lo pone y se pone a manejar correctamente. Se fue a manejar por la ciudad. Él maneja. Meditando. Pero bueno, yo no he escuchado todo el soundtrack de Grand Theft Auto. No he escuchado. Yo tampoco, nomás la radio mexicana. Y también, ¿qué te dice eso? ¿Que cuántas horas y no has escuchado todo el soundtrack? ¿Cómo? Eso es un punto bueno, se me hace. ¿Qué? ¿Cuántas horas has jugado y no has escuchado todo el soundtrack todavía? Ah, pues ya pasé el juego y la chingada. Por eso, no... y todavía no has escuchado todas las canciones. Que son como 60 horas, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? ¿40, 60? No estoy seguro. Porque tardé un chorro. ¿Seguro? No dura tanto. Porque me acuerdo que cuando lo estaban anunciando decían entre 40 y 60 horas. Pero me hace muy largo. Me imagino que si me pongo a hacer o sea, todos los... ¿Quieres hablar de Twilight, Luis? Todo yo. Que no Twilight. Está... No hay ni un Zelda en la lista, vamos a decir eso. Nada de Zelda. No fue como que el Skyward Sword había estado muy chingón. Ni el Twilight, bueno. Pero el Twilight costaba más como... Pero estamos hablando de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Zelda Edition. Bueno, ya acabando con Grand Theft Auto, se quedan en segundo lugar, ¿verdad? Ajá, sí, man. ¿Se queda? Sí. Ah, bueno, sí. Yo hubiera dicho que primero. No tengo ningún problema. Valió los 100 millones que gastaron en hacer. Y los 6 billones que ganaron. Y la siguen haciendo un chingo. Y los otros 6 billones que van a hacer cuando saquen en PlayStation 4, One y computadora. En primer lugar. En primer lugar. PlayStation 4, One, güey. PlayStation 4 y luego el One y la computadora. Fanboys a lo máximo, primer lugar, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Detention. Ese juego escolar, güey. Red Dead Revolver, güey. Arruinaste tu propio broma por con DJ. La niñeza de lentes y el gordito Mikey. Y estás hablando también. Recreo, güey. Eso es recreo. No, está en Detention. O sea, no. Ah, cierto, Reese's. Se llamaba Detention en... Acaba de ir. ¿Los chocolates? Reese's. Ya, pues, sí, Oscar. Peor juego de la historia es el número uno. No lo puedo creer. Nintendo fans. Y es... A ver, todos. 1, 2, 3. Mario Galaxy. Yeah, fanboys. Fuck you. Lo máximo. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? Antes de que digamos por qué sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Espera, Jackie, ¿qué pedo? Porque está culero, por eso. ¿No? Porque no me gusta. No me gusta, lo jugué y me aburrió así en chinga, la neta. ¿No te gustan las plataformas entonces? No, no realmente. Ahí está, entonces. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya lo había dicho la vez pasada. Fíjense, estoy feliz con esta lista porque pensé que ustedes iban a poner el Mario Galaxy 2. Es lo mismo. O sea, exactamente. Para o sea, pero. Mario Galaxy 1 y Mario Galaxy 2 es. ¿Puedo ponerlo si quieres? Mira. No, 2. No. Mario Galaxy 2 número 1. Listo. Pero yo lo estaba viendo como. Ajá. No hay expansión. Ya. Nomás lo tomé como que el Mario Galaxy. Mario Galaxy DLC. Nomás lo tomé como que Mario Galaxy 1 era más importante porque fue el que. ¿Tú que es como Kill Bill 1 y Kill Bill 2? Más o menos. No, es una película. Es que no cambian en un disco. Por eso, pero lo tomé como Mario Galaxy fue el que, o sea, desde el que cero, empezó, desde sea. Cero hizo el juego así en frenoso y luego nomás fue continuación de lo mismo. Por eso tomé Mario Galaxy. Le da más puntos al uno porque empezó. Exacto. Pionero. Sí, me gustó más el uno que los puntos. pero eso, para empezar, mejor soundtrack de la pinche generación, porque van a ganar mejor que la Bueno, no, puedes saber que Grand Theft Auto 5 tiene un soundtrack de rolas que ya existen, güey. Pero sí, es que, exacto, o sea, no podemos poner un soundtrack de videojuegos de canciones que ya... Bueno, o sea, compáralo a cualquier soundtrack de esa generación. Es como comparar Grand Theft Auto 5 con Tony Hawk, güey. Ándale, no, sí, se compara, o sea, ¿cómo puedes compararte mejor soundtrack? Compáralo con cualquiera de esta generación, güey. Espera, espera, nuestro experto en soundtracks es Oscar. Guitarritas. Estos pinches guitarritas, güey. Grand Theft Auto 5 tiene guitarritas. Los soundtracks de esta generación, obviamente... ¿Cómo suena el Gun Home? No, no quieres escuchar cómo suena. No, porque no sube para. ¿Cómo son las tijeras? No, ¿cómo son las tijeras? Es lo que decir, no puedo hacer eso con mis manos, creo. Y por eso Mario Galaxy es el mejor juego de la que me decía. Tijera, porque no tiene tijeras. Ni lesbianas. Güey, compáralo con cualquier soundtrack de ese canal y Mario Galaxy le gana pelada. Porque tienen una orquesta completa haciendo música. ¿Y luego? Ni bueno. Zelda ha tenido orquesta en el juego. Skyward Sword tiene orquesta. ¿Zelda? Sí. ¿Zelda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no? Fue el primero en Mario Galaxy. De repente. No, que saben mucho de audio. Depende. Fue primero Mario Galaxy. Sí, fue primero Mario Galaxy. Está, güey. Sí. Pero dijiste que era el único. No sé, hablando de soundtracks, no sé si sea el mejor. O sea, ¿qué otros juegos hay de ese tipo? Yo lo agarro. Pues es que las orquestas están muy OP, güey, la verdad. Sí, la neta. Cualquier juego que saquen cover, vaya, en orquesta, güey, sí está bien. No es cierto, Gears of War es pura orquesta. Es más, ¿sabes quién le gana, güey? God of War 3. Ese güey se chinga. No, tiene una canción el pinche God of War 3. Sí, no, sí, es la única canción que tiene ese juego. Y este... No sé, güey, como plataformas también se me hace que es el mejor juego de plataformas que he jugado hasta ahora. Es que está muy diferente, puedes volar. Te hace llevar el gameplay a... Puedes hacer todo. ¡Al espacio! Al espacio. ¡Space! No, o sea, todo, está todo fuera de este planeta. ¡Fuera de este mundo! Todo tipo de plataformas que te hace ir pasando poco a poco. O sea, que cada una es diferente a la anterior. Que no se parecen en sí. O sea, realmente sí. Toda la imaginación que le metieron a ese juego es, para mí, es como una obra de arte en el gameplay. Realmente está muy, muy intenso. Todo está muy, muy padre. ¿De qué te ríes, Oscar? Que está el pelo. Smashing de Nainga. Sí. Mario Galaxy se me hizo buena idea y todo, pero la neta es que cuando yo lo jugué no me dio nada la atención. Tomaron una idea tan básica que ha sido básicamente todos los juegos, que es como la gravedad. Y es como todo, que cada juego indie, la gravedad. Por eso, ¿qué tal si nos liberamos de la gravedad? Ahora tenemos todas esas un chingo de posibilidades de hacer lo que nos dé la gana. Y por eso el juego también está en el espacio. Es como no tener que limitarse siquiera a hacer un nivel. Ahora puede ser 5 niveles en un mismo nivel y cada uno es algo diferente. Yo no estoy diciendo que sea, bueno, sí estoy diciendo que es malo, pero pero es que, digo, no es malo realmente. Sí, pero aún así que tiene todas esas posibilidades de lo que puedes hacer, el juego sigue estando simple para que lo disfrutes. Y llegas a un momento donde tienes fluidez de, quiero hacer esto, y luego sales corriendo y por ahí brincas de plataforma a otra, y, o sea, sientes como que ya conoces el juego lo suficiente como para divertirte usando a Mario por todos los niveles. Eso me encanta de los juegos. ¿Y cómo se va combinando el 2D con el 3D? O sea, van a haber unas plataformas, por ejemplo, las de gravedad, de que las vas a estar viendo en 2D, y luego las de 3D, por ejemplo, la parte donde se te van cayendo las piezas mientras vas caminando sobre ellas, como ya son en 3D. O las que tienes que encender unas, y si llegas a volver a pisar una plataforma, se apaga y te ves, ay, sorry, desprenderlas todas, ya no sé qué tal. Sí, ya no hablo. Ahí es donde sale Mario con el traje de abeja. ¿Traje de baño? Sí, el de abeja que está muy bien. Sí, sale en compra de Jessica Negri. Ya. Le compro todos lados. Bueno, entonces todos los fanboys que dijo que es el mejor juego de la generación pasada. Y eso que más me, es el que me recuerda más porque me gustan los juegos, más que pinche The Last of Us o Bioshock o Portal, güey. Es como, es un juego, es un más, un, bueno, un juego más típico, es un juego de plataformas, pero muy, muy, muy, muy, muy bien hecho. Es que le metieron como que todo lo que se les ocurrió. Plataformas que se caen, eso está desde siempre. Sí, de hecho. Pero ¿qué tal si se caen al revés? Se caen para arriba. Pero ¿dónde es arriba y dónde es abajo? Y ahí la pegó. O sea, realmente es muy divertido. Es entretenido. No es como, no hay drama, no hay nada, es como jugar literalmente. Creo que es la palabra, o sea, esto lo juegas. Es un juego, no una historia. Ajá. Nice. Entonces, ¿alguien más quiere pelar de Mario Galaxy de cambio de tema? Me la pela. Mario Galaxy. Mario Galaxy. No, nadie. Y se puede jugar de dos, güey. Ay, culero, güey. Me acuerdo que lo bajé con mi carnal y luego dije, ah, vamos a jugar Mario Galaxy 2 de dos, güey, porque sé que sale Luis y la chica. Órale, güey, agarra esas madres. Y luego se cuenta que lo empezamos y luego mi hermano es el uno, porque mi hermano ya lo había jugado antes. Y luego yo tengo el otro control y luego me dice, ay, ¿qué vas a hacer tú? Y luego cada que empecé a mover el control y luego, no mames, yo soy la estrella. Ay, ya no quiero jugar ni verga, ya me fui. Y la neta, o sea, me agüité un chorro. Porque si querías que iba a salir el Mario verde, güey. Sí, abuelo. Pero sí, siguiente tema. El que sigue. Siento que no hablamos de esto la semana pasada. Pinche, pero tocas de 4 horas, güey. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? Dime. Ya son como 2 horas, ¿no? ¿Dónde iba el 1:40? ¿Es eso? No, a la verga los demás temas, güey. Ya, güey. Ya. Todos los temas. No. Todos los temas del mundo, güey. ¿Qué opinas? Vamos a hablar de... Vamos a hablar de la mitad de la hoja, güey. Vamos a hablar de TGS. Claro que no. Tokyo Game Show. Eso va a ser la semana que entra. Fue la semana que entra. Fuck you. Sorry. Los terroristas en Juárez, güey. Ah, güey, puro pedo, no mames. Cuando pusieron que los de ISIS estaban en el paso, güey, me cagué de risa. ¿Qué? El Estado Islámico de Irak y... ¿qué? ¿Siria? Y Siria. Que supuestamente ya tenían aquí una base en el paso y iban a ser pinches terroristas y la chica. El ISIS. Uninoticias no me dijo, no es verdad. Pero todos acá, que todos asustados porque supuestamente estaban aquí en el paso, pero es una mamada. Bueno, en cuanto a Estados Unidos está en guerra, claro que nos asustamos por el dólar. ¿Por el dólar? TGS, sí. Tokyo Game Show, Dios mío. Okay, Tokyo. Muy bien. Waifus. Waifus. ¿Qué dije? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¡Qué nombre, fregón! Ese. Ese show de juegos de Tokyo. ¿Qué fue con esos perros? Sí, suena fantástico, güey. ¿Tú no fuiste al TGS, tío? No fue el TGS. ¿El TK? Tokyo Game Show. El show de juegos de Tokyo que estuvo fantástico. Estuvo. Otra vez. No, no, no, no, voy a editar eso personalmente, no pensé. Todo en vivo, güey. ¿Por qué? Okay. Lo está viendo el señor 44. ¡El señor 44! Un saludo a Norto Cavada, que no está. O sea, lo pudieron haber compuesto, pero la cagaron todavía más, güey. Lo bueno que nomás hice ahí los dos. Está grabando ahorita, madre. Renuncio antes de que me corran. No, pero si te corren te dan dinero. Ah, voy a editar eso. ¿Qué se llena la lista entonces? Yes. No, voy a editar eso. Tokyo Game Show, pues. ¿Alguien vio la noticia de Tokyo Game Show? No. No, realmente. Y se acabó el podcast. Ok, nadie lo vio, siguiente. No, ¿tú viste algo de Tokyo Game Show? ¿Luis? ¿El Final 15? Ah, sí, donde andan en carro, güey, como unos cholos. Y en globos aerostáticos. Se ve muy guapo el juego. Y los monitos. Los monitos también. El clavo tuvo un muy 2. Cloud Güero, Cloud. No, es una pandilla, güey, que se llaman los Clouds. Puro Bichonen, ahí para las chavitas. Puro Bichonen. Qué guapos todos. Pues siempre ha sido así, ¿no? Como en toda pandilla, güey, se visten del mismo color, güey, andan en carro con sus armas, güey. ¿Tuneado? Sí, está tuneado. Sí, que caro es rosa, ¿no? Pues sí, acá por los pinches lomitos, güey. Bien pinche chingón, pero trae 4x4 de seguro, güey. Pero luego van y le tiran pleito, güey, a los enemigos. ¿Los dinosaurios? Simón, güey. ¿Para qué? Hola, güey. Ese es acá, Blood. Entonces, tú sabes que va a ser un buen juego, güey, porque se parece mucho a Grand Theft Auto 5. O sea, tiene. Porque hay dinosaurios, claro, güey. Ah, pues. Se me hace raro que se vea así tan como moderno. Y luego, vamos a pelear contra dinosaurios. Con espadas. Con espadas mágicas. Ya no he visto Jurassic Park, güey. Está bien, güey. Raro. Raro. Agarraron pelotas. Las espadas mágicas. Pero hay dinosaurios, güey. Agarraron pelotas. Que vienen a picarros. Picarros, güey. ¡Ey! Está gritando todo. Bueno, el caso es que. Tontos. Creo que el. Bueno, me gustó lo que se ve de gameplay. Que voy a banear la Pepsi, güey, para los podcasts. Creo que el 12 ya es en tiempo real también. Los combates, no me acuerdo muy bien porque realmente no lo jugué el 12. Pero me da eso, me da. Ya como que de tantos juegos de por turnos, que no está mal para nada. Pero son muchos juegos por turnos. Y ya ahorita en tiempo real, pues como. Yo digo que se ve como Monster Hunter, algo así. O sea, porque. ¿Por los monstruos gigantes que tiene? Pues sí, más que nada, y es como que, ok, tú atácalo por allá, yo lo ataco por allá, y ahí, güey, ahí viene otro que me chingó este. Algo así, o sea, tipo real. A lo mejor se vuelve malo como. Pero eso es mucho más entretenido que lo que hicieron en el 13, güey. 13 es una basura, tío. Pero, o sea, no creo que es. El 13, o sea, no, literalmente cuando se juega solo. Pero no digo que. Que ya todo el futuro está en tiempo real, güey. O sea, como que puedes hacer un juego por turnos y no por eso va a estar feo, va a estar mal. No, o sea, no era por turnos, era en tiempo real, pero todo se hacía casi automáticamente. ¿No jugaste el 13? ¿Nadie aquí jugó el 13? ¿No jugaste el 13? Bueno, si escucharon la crítica de que Final Fantasy nomás era básicamente un tubo, un pero es por un pasillo lineal, nomás, ¿no? Que ibas a avanzar, ¿eh? Era como el Call of Duty. Más todavía, o sea, y luego lo chido es que el juego te daba un mapa, güey, y se notaba un chingo que era un pasillo nomás, o para que no me va a perder en el pasillo. Yo sí escuché un chingo que es lo que más le critican, pero yo siempre pensé que era porque está lineal el juego, o sea, lineal de. Pero es exageradamente punto a, punto lineal. B, no le hace el gameplay. El lineal, literalmente. No sé, exageradamente muy lineal. Más que lineal es una línea, sí. No, o sea, no. Sí, a veces la línea va así. Ok, pero ¿qué me puedes decir? Y pero que es del gameplay, o sea, el gameplay está como que bro, porque es que se hace todo solo. O sea, de que el gameplay. Porque el primer botón que te sale dice automático. Ay, y se pelea solo. Neta, sí. O sea, y automático de que es. Autocante, o sea, y nunca vas a perder que en automático. No deberías. O sea, porque por ejemplo, digo, en el 4 estaban los comandos acá sencillos, pero tenías, era también buscar de qué elementos el otro güey, qué ataques hace, y, o que hace silence, o que te hace slow o algo así, buscar ese tipo de cosas no tan automático de, macheo, que adapto ataque y ya. Es como tipo, sí, es como tipo active time battle, que se llena barrita y luego se llena a cierto nivel y puede hacer un ataque. Pero no trigger. O Final Fantasy 6 o como quieras decirlo. Pero en sí, o sea, cada monstruo no es como que tiene una debilidad específica, ¿no? O lo que sea, nomás puedes atacarlo directo casi y ya. El juego es tan lineal que esperan que, o sea, no esperan, saben, porque no puedes subir más de nivel a lo que el juego quiere que subas de nivel. Te bloquea subir cierto nivel hasta que llegues a cierta parte de la historia. Así que todo está balanceado para que no puedes perder en ninguna parte del juego. Pokémon. Todavía más que Pokémon. Y por eso me sorprende que el 15 ahora es. Bueno, al menos en el trailer se ve como que es básicamente un mundo abierto. Sí, es cierto. Eso es lo que me gusta, o sea, se ve. Como un grande juego, sí. Pero. Eso para mí es mucho más interesante que el 13. Sí, sí. En Final Fantasy tener un mundo abierto es como que lo básico, pero lo básico ni siquiera tenía eso el 13. Y es como que primero el carro y supongo que de ahí pasa una nave o algo así, porque todos los tienen su navecita. No, pero entonces Grand Theft Auto 5. Entonces, Final Fantasy 15 se ve bien. Sí. Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues seguro la historia va a estar bien estúpida igual que Final Fantasy, pero el juego se ve bien. ¿No has visto el diagrama, güey, que te dice cómo construir una historia de tú no estás en una ciudad épica, estás en un festival, conoces a un hombre y luego hay posibilidad de que sea tu papá. Sí, no, es tu papá. Conoces a una chava, hay posibilidad de que sea una princesa. Sí, no, es una princesa. Quiero una trigger, güey. Empieza en un festival con una chava. ¿Por qué está diciendo todo ese RPG en los últimos años? Bueno, ya, como sea, ¿Qué, más, ¿qué más salió en ti, Jess? Interesante el Evil Within. ¿Sabes? Evil Within. Sí, estaba lo que vi el trailer. Que me recordó mucho a Silent Hill, por cierto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Evil Within te recordó a qué? Silent Hill. A mí me recordó Resident Evil 4. Es que sí está más al género. ¿Quieres hablar de Resident Evil 4? Está tirándole al género de como que horror. Pero es así que tiene más acción. O sea, como que de Silent Hill y de Evil Within. Silent Hill es más de, güey, te voy a asustar. Así, cabrón. Y Evil Within es de, te va a asustar y te va a poner escenas de gore así para que digas, para que te dé cositas. Que te dé asco. Que te dé cositas ahí. Pues, pero el juego, pues salió un nuevo tráiler también. Lo mismo, pues, correr, ya sabes, el güey, el pinche verdugo mamón con su. ¿Tipo Dead Space? Porque Dead Space se supone que es de survival también, más o menos. Sí, pero hay más acción. Pero se me afirma que Dead Space te da más armas y herramientas y no tanto. Como que sí. Pero este es más realista. Lo que se me hizo chido es como que, aparte de pues la acción y todo eso, no está tan claro qué es lo que está mal en el mundo del juego. Entonces tiene ese efecto de misterio de que qué fregados está pasando. Y por ejemplo en el trailer de gameplay, bueno, gameplay que pusieron en E3, ¿sí fue en E3? O no, no me acuerdo. Ya dime, pero ¿qué vas a decir? Pero es que tengo que, ok, estás en un pasillo y vas corriendo por el sótano de una casa y luego de repente llega una ola de sangre y de repente estás abajo de como una fábrica con tubos y cosas y te encuentras una señora araña. Sí, está bien raro, o sea, es que no sabes qué fregados está pasando. Como que el hecho de que esté todo bien random le da un poco de misterio al juego, algo así. Ajá. Como más o menos Eternal Darkness. O sea, de que pasaban cosas así de, estoy caminando y de la nada, güey, se borró tu memoria y está corrupto. Pues eso era cuando tenías poquita vida, ¿no? Perdiste todo tu save y es como que, wow, no mames, y nada. Lo vas caminando y se empiezan a torcer los pasillos y dices, uy, what the fuck, o sea, te hace chiquito, la cabeza no, porque sí, o cosas así. Sí, empiezan a sangrar las paredes, güey, cosas así. Está al revés. Ajá, ese tipo de cosas, pues está interesante, o sea, ese tipo de juego le quedó mucho. Parece que va a ser así, Liu Wuden. Sí, como que le están tirando mucho, mucho al core. Porque es como que es Mikami de Resident Evil de, yo sé de horror, este pedo. Y es Suda 51, que es, güey, yo sé de gore, todos mis juegos tienen gore así. Exagerado. No me cae bien Suda 51. No, ahí sí me cae bien. Tiene ideas bien locas, ¿verdad? Pues sí, pero todo lo que tiene, güey, ideas no tiene nada. Como en el No More Heroes de un jefe, es una morra militar que tiene una pierna de metal que es lanzacohetes. Y es la pelea contra ella, güey. Entonces está como que bien bizarro. Porque realmente nunca había visto nada así. Pero me gustó, o sea, me gustan las ideas que tiene todo bien. Rodillas. O jefe también que es un superhéroe y tiene como pistolas en los pezones. Digo, como que algo se suma a ese tipo cuando saca a sus personajes o sus historias. Pero todo tiene siempre gore así de, güey, te va a matar con gore. El güey lo parte a la mitad y el güey se queda disparando todavía por los pezones. Hasteando lo partido a la mitad. Volvemos a lo mismo que Ivo Gutin va a ser como el Resident Evil nuevos. Como esto está, es tipo de miedo, pero como más tipo en violencia y gore y cosas así. Sí, sí. Y Silent Hill. Resident Evil 6. ¿Eh? Resident Evil 6. Sí, es todo lo que no pudo ser Resident Evil 6. Y Silent Hill va a ser el tipo horror psicológico de siempre. Ay, Silent Hill. O sea, lo estás comparando con Resident Evil de que es como Resident Evil Old School y Resident Evil Nueva Escuela, más acción y horror y todo eso. Y aparte todavía Capcom está dividiendo su propia franquicia de Resident Evil en el Resident Evil nuevo de acción, que ya lo pusieron como que son los numéricos. Y que ahora los Revelation van a ser los Resident Evil viejitos de más de misterio, miedo, survival y no tanta acción. O sea, ya tenemos como que muchas divisiones de un mismo género. Pero por eso viene mi carne, es su propio juego, ¿sabes? Pero pues, sí. O sea, se ve bien, o sea, hablando de los cosas bien. ¿Alguien ha visto algo más de Silent Hill? ¿Me mostraron algo más? Ah, el trailer. Nada no, más el trailer del de los. Que estamos en la pared. Sí, y luego sale sale una cabeza rodando, ¿no? Sí, que es un balón y luego se mete en una puerta y cuando como que parpadea el tipo y hace una cara y luego la agarra y la cabeza. Sí, creo que también es como ahorita pones el ejemplo de que una ola de sangre y ay güey, no sé qué pasó. Como que ese tipo de cosas también lo aplica Silent Hill, sí. Pero no usando el gore, sino usando más el miedo. Mindfuck, sí. Ajá, como Mindfuck. pero creo que va por la misma idea. No esperas demasiado de Kojima. O sea, espero que haga espero no y... poder jugar. O sea, pero esperan que haga Silent Hill y todavía Metal Gear. No es que es mucho, pero mato. Nah, no va a salir no seguido, güey. No, o sea, no va a salir seguido, pero pues, o sea, tiene que estar trabajando en los dos al mismo tiempo. Pero Kojima puede. Yo solo espero que cuando salga el Silent Hill yo ya tenga un PlayStation 4 para jugarlo. Pues se me hace que hace ya hace como en 2 años. O sea, ¿tú te refieres a que tiene como mucho hype con no. los nombres de las personas? O sea, lo que digo es que Konami está es básicamente Kojima es esto. O Kojima es esto. Kojima es esto también. Y no sé si ese güey tenga tanto como para tanto franquicia. Y ahora más porque el güey de Castlevania también ya te puede. Sí. De Konami es como que, hey Kojima. Sí. Acaba de abrir un puesto. Ya trabajó en el Castlevania también. Que, necesito Castlevania. Haz un vato bien guapote con un látigo. Ya, okay. Y el Castlevania que hizo Kojima, bueno, el que el Lords of Shadows. Estuvo suave. Era como Gabo, güey. No mames. Tan culero, güey. No lo güey. Bueno, pues. Bueno, ¿juegan dos? No, ninguno de esos del otro chavo. No, no mames, güey, no los juegué. Okay. El pinche Drácula, güey, así en la pinche metrópolis. ¿Tengo foto o qué? Sí, sí, yo recuerdo haber visto ese. Está buenote. Pues está buenote, güey, pero no mames. ¿Alguna más noticias del TGS o...? Bueno, ahorita lo que decías de que yo sí creo a Kojima capaz. Me refiero a que Kojima tiene demasiada imaginación e ingenio como... Y para, como que lo atrapan mucho en Metal Gear. No, tuvo uno más Metal Gear. Por ejemplo, la idea esa del 3 del río y los fantasmas la pudo haber puesto en Silent Hill. Incluso todavía lo puedo poner en Silent Hill y realmente no. Se ve chida, se va a ver chida y seguro para el tono que tiene el juego todavía tiene mucho potencial. O sea, si Kojima nada más está dando ideas, pues fáciles. Kojima, danos ideas. O sí, que vaya en su vida diaria y se las anote todas. Y, pero sí, pues así nomás Square Enix creo que otra cosa del Tokyo Game Show es que Square Enix sacó su propio servicio de distribución de juegos digital. Se llama Shinra Industries. Y no sé qué pensar. La compañía que destruyó el planeta en el Final Fantasy VII. No, yo tampoco sé qué pensar. Porque, o sea, vi el video así de. Me cagas con Enix como compañía. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Oh, pues es que siempre hacemos el juego para varias consolas. Entonces, ¿qué tal si hacemos el juego, un juego maestro, y lo ponemos en un servidor y que ese sea el que juegan todos? O sea, todos van a experimentar el mismo juego. Okay. Y pues ya, o sea, lo conocen en un server que lo bajen al Shinra y ya, chis, madre. Su plan es, tacos tienen dinero. Yeah. Pero a mí es como que, ok, pues, o sea, es lo que está haciendo ya varias compañías, como Steam y todo eso. Güey, pero Square Enix tiene su pedo porque se creen demasiado para lo que son, güey. Venden sus juegos en la App Store. Y van a cerrar y luego. Sí, güey, venden sus juegos en la App Store, pero lo venden a $15 cada uno. Square Enix tiene un juego como Candy Crush. Ajá. En la App Store. Eso. Otro día hablaremos de eso. Y lo este güey, el principal ya no, el de los Final Fantasy, ya ni trabaja ahí, ¿verdad? Sakaguchi ya no trabaja ahí, suyo. No, lo único que tiene es el vato de Kingdom Hearts. Ya, al que lo cambiaron. Tetsuya Nomura. Sí, pero ese güey fue el que salvó Final Fantasy y ya no trabaja ahí. Luego, bueno, no salvó Final Fantasy. Salvó Square Enix, perdón, con Final Fantasy. Y ya ahorita ya no trabaja ahí. Ya es como que, sí, ya tenemos dinero. Ya cuando se nos acabe otra vez y estemos otra vez. Ya cuando dejan de vender ¡Ey, Kojima! Kojima, tenemos otro puesto en Square Enix. Pues sí, no sé también si quieran mencionar. Bueno, Marnix sabe más de Resident Evil, bueno, no sé que hayas visto el del Revelation 2, porque también... Le cambiaron mucho el gameplay. Pues, fue de lo que salió mucho en, o lo que se esperaba mucho en el TGS, porque fue el primer como que, o sea, evento en el que salió más información interesante. O sea, pues eso fue lo que no me gustó, güey, que le cambiaron el gameplay del para bien del o Revelations. Para bueno, en lo personal se lo cambiaron para mal. Eso de que tengas, por ejemplo, la libertad de mover la cámara. O sea, bueno, no sé si jugaste el Revelations. Sí, un poco. Ya ves que la cámara se movía conforme, o sea, el stick bueno, principal. Sí. O sea, si por ejemplo si girabas, la cámara giraba junto contigo. Como el 4. Ajá. En el Revelations 2, o sea, tú mueves al personaje, pero la cámara la controlas con el otro stick. ¡Despiértate! Creo que ya tomo muy pedos y ya no tengo mucho tema de qué hablar. Pero estamos tomando Pepsi Cherry. Demasiada Pepsi, me dio sueño. El Sugar Rush se me fue. Pero ya creo que se acabó el podcast. Ok, nos vamos al break. ¡Estás pendejo! No. sacaron otro juego de... ¡Cállate! De Yakuza. Ah, ¿el de Yakuza? Sí. No sé mucho, pero todo el mundo está casi de Gui Ruge que... Por fin lo traigan a que América. Ya lo traigan, pues se ve chida. Se ve como Shenmue, se ve bien culero. Ay, nomás porque es pinche asiático. Nomás porque no te gustan los waifus y las waifus y el karate. Al mismo tiempo. Ya, todos. Se acabó el podcast, ya dije. No, no es cierto. Karate, güey. Vamos a break. Producción. Y volvemos ahorita con. Con otras dos horas, güey. Con nuestro tema principal. Nos vemos ahorita. Fin. Bye. Regresamos. Bye. Bye. Bye.